¡Hey, hey! Bienvenidos todos a un nuevo y flamante episodio de... Iba a terminar de ser tan luchoso, pero estoy emocionado porque se escuchó tu mesa, Pau. Un momento me asusté porque no se escuchaba nada. Se escuchó tu mesa. ¡Ha vuelto! Sí, había gente que me ha dicho que lo extrañaba. Volvió tu mesa, qué rico. ¡De nuevo! ¡Eso! ¡Qué maravilla! Bueno, eso, Otaku Nochoso. ¡Yeah! ¡Qué rico, señoras y señores! Nuevamente soy Hayama y usted sabe que no grabaría esta tontería si no fuera porque me acompaña la Bioroid de Chile, la Pau. Igual, después de las películas, digo, no es malo ser un Bioroid, que creo que te diga. Sí, tiene sus ventajas y desventajas. Sí, bien decente. Sí, ¿cómo estáis? Bien, disfrutando que hoy, el día que grabamos esto, es un día que ha estado heladito. Sí. Así que yo soy muy feliz con el clima, sí. Ha sido un clima bien particular. Esto estamos grabando el 3 de abril del 2024. Qué rico. Sí. Sí, para que la gente se acuerde que fue, fue aquel día que anunciaron Matrix 5. ¿Anunciaron Matrix 5? Sí, qué terrible, Pau. Conche tu madre, ¿por qué? Sí, ¿no es cierto? Yo digo lo mismo. Eso, ¿por qué? Sí. Pues ya lo intentaron y falló estrepitosamente, ¿por qué son así? Además que para mí ya existe la secuela, por sobre todo de Matrix, que tiene Everywhere All at Once, para mí. Oyes. Oh, ¿en serio? Sí, para mí es Matrix 2 en mi corazón. Ya, bueno. No lo habría pensado, pero sí. Bien. Todo bien, a pesar del clima raro. O sea, de hecho, agradezco el clima raro. Yo estoy feliz con el clima raro. Bacán, bacán. Sí, es que uno de repente lo agradece, pero se resfría. Por eso te pregunto, ¿está todo bien? Ah, no, no. Ojalá no me resfría. Yo estoy bien. Hasta ahora no he pasado por... Voy a tocar madera. Sí, sí. Ojalá que sea un año que no me enferme mucho, por favor. Así que eso. Por favor. Ah. Sí, también te deseo que sea un año que no te enfermes mucho. Sí, pero bueno, como usted sabe y está leyendo, el día de hoy nos reúne nuevamente nuestro querido tío Masamune Shirou. Yay, acá en el programa ya hemos hablado anteriormente del Caballero, un clásico, un legendario del tema de Cyberpunk, de los robots, de toda esta historia mega deep, sobre todo con el tema de la identidad de quién soy, con todo lo... social también, que le gusta tocar, y sus chicas bonitas, porque también siempre lo acentúa cada vez que le preguntan por qué no negarlo. El día de hoy vamos a hablar de otra obra del tío. Nosotros anteriormente habíamos hablado de... primero fue Dominion Tank Police. Oh, yes. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo de Dominion. Sí. Con la chica gato. Sí. Y después hablamos de la legendaria y querida Ghost in the Shell, que es básicamente la obra que casi todo el mundo conoce gracias a la maravillosa película de Mamoru Oshii, ustedes saben. Sí, qué buena película. Sí, peliculaza. Pero hoy día nos reúne una obra que fue su debut profesional en el manga, una obra que es muy querida también y que tiene... Esta es particular porque vamos a empezar el podcast de esta manera. Nuestro querido tío Masamune Shirou es de esas personas que... Nosotros acá en el programa de repente hemos comentado que hay mucho autor, mucha gente muy bacán que le pone cosecha del salto del mundo del manga en anime y dicen, no, sí, me gustaría igual involucrarme en esto. Hace poco tuvimos el episodio emblemático de Akira, por ejemplo. Increíble en ese sentido. Sí. O otros autores que hemos hablado acá, Las Clan, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sin embargo, de toda la gente que hemos mencionado acá, no tan conocido, probablemente Masamune Shirou es el tipo más I don't give a fuck, haga lo que quieran con mi obra, y ha salido... como cosas demasiado radicalmente diferentes de adaptaciones unas con otras. Así como ya adelantándome un poco, no era lo que esperaba. Digamos de que igual no es la excepción tampoco, porque esta es una adaptación al mundo del OVA también extremadamente diferente al manga. El día de hoy nos reúne Apple Seed. Que igual es interesante porque no solamente nos reúne nuevamente el tío Masamune Shirou, sino que... Hoy día, señoras y señores, vamos a hablar de los regalones de la década. Vamos a hablar de Gainax. Oh, yes. Quiero decir que... Bueno, después vamos a hablar de eso. Lo vamos a hablar. De hecho, bueno, tengo que decir que este episodio es el de la Pau. Así que te vamos a hacer al tiro el puntapié inicial. Empecemos, por favor. Cuéntenos. Que de hecho, creo que si mal no recuerdo, El capítulo de Dragon Ball Z me contaste que tenías toda una historia con esto, así que te quiero escuchar así, bacán. ¿Cómo conociste Appleseed? Mi tío cuando era chica se traía VCDs de Corea y yo tuve la experiencia de comprar los VCDs con él porque es bien cuático, como que tenés que ir al local, los compráis, las cajas están vacías y después tenés que de pagarlos, te lo entregan como en otra cuadra de la misma cuadra, como una esquina. Y así se compró un montón de cosas, un Oh. Tassie Dent of Evangelion y cosas así, y mi tío me pasó puras weas como que no debería haber visto jamás. Y Appleseed creo que se la vi en la casa en un momento y le dije, qué bonita papá, la niña. Y el robot, como todo está como de briaeros, como sosteniéndole, como, oh, qué bacán el robot, etc. Y al final el problema es que la weá está en japo con subtítulo en coreano, así que no entendí una mierda. Y decía, esto se ve súper profundo. Eso. Encima que era en esa época, igual Appleseed se vendía como una especie de, como proeza, como visual, en alguna medida. Ya. La del 2000, pero esta le estoy hablando de la del 2004, no la del 88. Ah, Sí, sí, sí, sí. ya. Sí. Okay. Entonces, revisando cosas para el podcast, caché, oh, esta versión que es como la OG en el fondo. Por eso me llamaba tanto la atención. Porque en ese instante fue como, no me acuerdo una mierda del otro Appleseed. Solo recuerdo que estaba toda esta cuestión, como esta tensión entre la prota y Briareos, que hasta el momento, hasta hoy y ayer, no entendía qué onda su relación. Y ahí al final fue como, oh, deberíamos tener un capítulo sobre esto, porque igual es una saga que ha perdurado, han salido más OVA, más películas. Y es más que nada por eso, como que tuve este encontrón cuando chica en que no entendí nada, porque ahí sí que me cagó el idioma. Y después supe que habían más Apple Seeds, una previa a esta. Eso más que Sí, nada. creo que has contado acá en el programa que a pesar de tu tema coreano, cuando eras chica todavía te costaba un poco leerlo, así que yo creo que ha sido complejo igual. O todavía me cuesta, como que crecí con coreano solo de palabras. Entonces yo siempre hueveo con que soy analfabeta porque hay muchas palabras que las uso, pero no sé cómo, nunca las he visto escritas, por ejemplo. Sí, Eso. no me parece bien, sí, de hecho es una experiencia muy normal de inmigración también en otros países, entonces lo entiendo. Y entonces podríamos decir que tu primera impresión que fue de la del 2004, la de Shin Yaramaki, la 3D. Sí, esa fue mi primera impresión. Y no entendiste nada. Pero como impresión no fue mucha. Es que no tenía tampoco como para dar algún juicio válido de porque como que yo sea como robot. Bueno, siempre me ha gustado harto ver sci-fi de chica, pero particularmente en este fue como no entendí una mierda, no retuve nada. Solo dije qué bonita y qué onda esta tensión romántica con un robot. Ah, eso. Haciendo memoria de los episodios que hemos tenido de Masamune Shirou, entonces podríamos decir que la Appleseed 2004 fue tu primera cosa de Masamune Shirou, ¿o habías visto Ghost in the Shell antes? Hay una probabilidad de que haya visto Ghost in the Shell antes. Y es así que no la has entendido ni Hay una probabilidad, pero mierda. no tampoco, pero por último creo que tenía subtítulos. Ah. Claro, sí, porque acá estamos hablando de una complejidad de lenguaje también, sí. Sí, pues entonces, por ejemplo, en este, para el Appleseed no tenía cómo entrar a ninguno de los dos idiomas, si lo piensas. Es como ahora que mis papás se pusieron a ver como teleseries chinas con subtítulos en coreano, me tienen cagadísima, no entiendo nada. Entiendo muy, muy parcialmente. Como, gracias, papá y mamá. O sea que podríamos decir que el día de hoy, como estabas comentando, estamos frente a Appleseed más que nada por sacarte la duda de cómo era el OVA de los 80, porque no has visto nada, no cacháis nada. Sí. No, no cacho nada, como que soy ajena a la saga y tenía solo ese recuerdo de chica. Eso. Bueno, por lo menos viste la de Shinji Aramaki. Aramaki, el director de. Bueno, Sí. lo que pasa es que Shinji Aramaki es como el dios absoluto de las películas CG en Japón, weón. Así que. ¿En Sí, serio? ahí puedo contar un poco de mi experiencia porque yo la vi más que nada por eso, más que por Appleseed en su época. Que bueno, como lo dejó claro, va a ser un poquito inevitable hablar un poco de la del 2004, un poquito. Sí, o sea, yo creo que vamos a tener que mencionarla, pero no es lo principal, no es lo No. que los atiene, creo. Así es. Bueno, te voy a contar mi historia de Abuelo Simpson. Bueno, para la gente que nos ha Dile. acompañado acá en Otaku Nuchoso, se acordará que en los episodios de Ghost in the Shell y de Dominion, yo comenté esta experiencia que tuve en los 90 con el autor, que de hecho la mayoría de la gente que lo vivió se acuerda perfectamente, porque es cierto que fue así para la mayoría de nosotros, que Masamune Shirow, cuando salió Ghost in the Shell, explotó su fama acá en Chile al máximo. Hubo gente que tuvo el cueazo, pero yo era demasiado chico de haber visto Dominion Tank Police y Apple Seed antes de Ghost in the Shell, pero no fue mi caso. Y cuando se dio toda esta explosión, yo comenté de esos episodios que lo que yo salté fue a Dominion Tank Police. Yo vi Dominion porque Dominion, por algún extraño motivo que no puedo explicar y que incluso en el episodio de los VHS que estuvimos esa vez con tu amiga Shin, ¿no es cierto? Sí, con Ajá, Ishin. sí. Ella había comentado de que era. La había visto cuando tenía así como 7 años porque era un VHS demasiado popular. Sí, pero edad formativa, mala edad, pero buena mala edad. Bueno, yo aquí he comentado y he dejado en claro que yo me pasé por todas las nalgas, todo eso. Así Así que es, yo vi lo de todo. Y yo sabemos. entiendo perfectamente a Shin también que ha tenido esa experiencia porque fue la experiencia de mucha gente que estaba metido en los VHS, en el anime y todo eso. Pero ¿sabes qué? ¿Nos podría explicar? Porque eso ya es un tema de piratería acá en Chile, no tengo idea. ¿Por qué fue tan fácil para mí pillar Dominion Tank Police? Y bueno, igual sin te ni hablar porque estaba en todos lados. Podía ir a un Blockbuster a arrendarla. Porque Blockbuster tenían cosas más mainstream. En cambio tú tenías que ir a un videoclub de barrio para conseguir cosas más por abajo. Y sin embargo, Apple Seed para mí siempre fue, por mucho, mucho, mucho tiempo, una experiencia de revista española o de amigos que eran mayores que yo. A veces he pensado que me llegó un poco por el tema de mi edad, que era muy chico. Lo cual es un poco curioso, porque igual vi Ghost in the Shell cuando tenía como 12, 13 años y como dejé clarísimo en el episodio, no entendí una puta mierda, pero era maravillosa. Pero me pasaba que Apple Eso sí, es lo importante. sí, por supuesto, pasarlo bien en la experiencia. Y quería hacerte estas preguntas que, bueno, con las obras de Shirow es demasiado común. Pero curiosamente con Apple sí me pasaba de que era esta obra que se comentaba demasiado en revistas españolas, demasiado, así era como, no, es que es muy bacán porque el cyberpunk y la contracultura que hemos destacado tanto acá en Chile, para la gente que le gustaba como toda esta cosa de cyberpunk, que bueno, y que había gozado también de los temas que se tocaban en Ghost in the Shell y en Dominion, estaba ahí presentes, pero esto estaba como mucho más radicado a esta historia de estos dos protagonistas. Una mujer y un cyborg que después trataría un poco de qué realmente se trata ese personaje. Pero sabes que para mí siempre, a pesar de que Loba estuvo presente, de hecho, chistosamente voy a comentar esto muy, muy talla, a mí me costó caleta conseguirme ese VHS, tuve mala cueva. Hay gente que me va a decir, oye, Hayama, estaba repartido en todas partes. Yo tuve mala cueva y preguntaba por él porque lo veía en revista y no lo pillaba. Yo lo vine a pillar recién. Como el 2001-2, me acuerdo. Y creo que ya en ese momento no lo vi en VHS, creo que la bajé. Pero también esto pasa por un poco de la edad, como te comento, porque el otro lado de amigos que eran seguidores de Apple Seed era por el manga. Y yo ya comenté, he dejado claro en todo este episodio de Otaku no Yosa que para mí en los 90 el manga era una cuestión inaccesible. Para mí no, yo no tenía plata. Ah, la leían en físico. Sí, era un manga popular más que una Oh, serie OVA popular. Igual cuático como manga. Sí. Era un manga popular más que nada porque fuera de estas cosas medio existencialistas que tiene Masamune Shirow, igual la gente lo compraba por los robots, por los diseños mecánicos, que siempre Shirow ha sido bacán, man. Ha sido muy, muy bacán. Y a pesar de que era una cinta de manga video, por ende debía haber estado en todos lados, a mí me costó pillarla. Si alguien quiere explicar algún porqué o simplemente tuve mala cueva, bienvenido sea. Pero me costó, no sé por qué. Para mí era una experiencia de gente mucho mayor que yo. Y que de hecho yo no me esperaba algo como Ghost in the Shell, me esperaba algo más cercano a Dominion. Porque bueno, nosotros tenemos ese episodio de Dominion, si usted no cacha nada de esto, pero bueno, Chico. Dominion es recordada porque a pesar de que toca las temáticas de Shiro, es una weá que es un chiste, una talla. Igual Dominion tiene caleta de humor, de comedia. Chico. Sí, es verdad. Así Chico, que. porque de hecho, igual siento levemente lo de Dominion en esta versión de Apple, sí. Levemente, pero Pero si se va, bueno, ahí tengo mis reparos en hartas cosas, pero lo podemos hablar Sí, después. claro. Sí, yo también. Yo, Creo bueno, la cosa es que a mí me mencionaban esta existencia de Aversil porque Masamune Shirow era muy popular. Como estaba diciendo en Ghost in the Shell, todo el mundo la amaba y querían más de él. Y la vara que me daban de comparación era una muy particular. Si hay gente que lo vivió en manga y es probablemente mayor que yo, me lo quiere comentar si también le llegó esta misma opinión. Porque es muy chistosa, pero mucha gente que la había leído de mis cercanos, que insisto, todos eran mayores que yo, tenía, era como una comparativa un poco con el juez Dredd, weón, con Judge Dredd. ¿En Es serio? que esta ¿La historia, decir como. la de la versión antigua o la de Stallone u otra? Así. O sea, me refiero al cómic, pero también con la película de Stallone lo puedes tomar. Ya. Es que es la que yo conozco, por Sí, eso. pero si te acuerdas, Pau, y para la gente, obviamente no voy a spoilear el de la película si usted no la ha visto, pero el juez Dredd tiene esta historia de que estaban todos como encerrados en una pura ciudad y el resto del mundo se había hecho mierda. Y era como lo que quedaba, que estaba como bien, entre comillas. Claro, y en realidad era una distopía, así era un lugar asqueroso, terrible, y acá es una utopía, el lugar donde supuestamente vivían, pero ¿a qué precio igual? Porque es parte de la temática que toca Appleseed. Sí. Así es. Entonces me decían, sí, es como el juez Dredd, pero mono chino. Y decía, ah, ok. Era muy Okay. particular. Yo también diría, okay. Ah, sí, me llegaba ese comentario y decía, ok, puede ser. Pero esta es una experiencia como bien particular porque, como te digo, la mayoría era por el manga. Y la gente que la había visto en VHS, mis cercanos, tenían una opinión muy, muy dividida del tema. Yo, cuando hice la introducción que íbamos a conversar de Appleseed en este episodio, porque la Pau me dijo, hablemos de Appleseed. No sé si te acuerdas que cuando escribí el Twitter dije que íbamos a hablar de la controversial película de Appleseed. Sí, vos sí lo pusiste en el título y fue como, oh, porque hasta ese momento yo solo conocía la versión, la 2004. Entonces era como, vamos a cachar qué onda. Ah, bueno, la cosa es que Exacto. habían dos opiniones, pero eran demasiado polarizadas en esa época. Tenía amigos que le gustó, que la encontró piola, porque estaban obsesionados con el tema de los robots y el cyberpunk y la tecnología. Bueno, encontraban bacana a la protagonista, a Deunan. Entonces, era como otra obra más de esta contracultura del anime que había en ese momento. Y era como, uy, bacán la raja. Lo pasé bien viéndola. Y había otro grupo de personas que sí habían entrado al manga y la odiaban. La odiaban porque decían que la wea era así como una ofensa al manga, que la wea no se parecía nada al manga. Lo cual, adelanto el tiro. Y usted tiene que saberlo porque no es un spoiler, es simplemente un tema de elección artística de la obra, que es real eso. No se parece nada al manga. Es que se nota, incluso sin... Es tan diferente a la otra versión que dije, como, hay algo aquí, como que no está funcionando. Eso vino también. Como que se nota que hay como una mano metida que no tiene nada que ver. Y bueno, Eso había una siento. tercera crítica, pero esa ya la encuentro un poco más injusta y tiene que ver un poco con la ignorancia de la época, que también salió demasiado pegada, no solamente en Japón, sino acá también, aunque eso fue una co segunda coincidencia, si se puede llamar así, con Akira. Y había gente que las comparaba injustamente entre las dos y era como, weón, por favor. Pero si no se parecen en Sí, es nada. que tú caché que cuando tenés 14, 15 años y no caché absolutamente nada de la vida, te dice, ¡oy, los monos chinos estos violentos, con robots, con minas, pásame esto! Y pasaban todo un grupo de VHS o cosas así que era como, ya, ve esto, ve esto, ve esto. Y al final de cuentas lo metí en el mismo saco a todo, po. Entonces, había gente que no cachaba, de hecho había gente que me decía, no, la animación es charcha, pero yo voy a adelantarlo al tiro, yo no encuentro charcha de animación de este OVA, porque un OVA para la tele. De hecho, desde ese Es sentido, largo, sí. es que es una película. O sea, lo que pasa es que el formato OVA se presta o para un Chivo. episodio de TV o para una película, pero es para el VHS, tú caché. Sí, sí, sí. Entonces estaba como esa cosa que la gente no cachaba y los ponían en varas que eran ridículas y hay gente que le tiraba caca. Pero bueno, la cosa es que yo lo vi como el 2002, sí, yo me moría mucho en verla, mucho, mucho en verla. Así diciéndolo en comparativa con la gente que veía anime en esa época, que la mayoría está de mi círculo adulto o mayor que yo, onda, si yo tenía 12, 13 años, estoy hablando de 18, 19, la edad del Toñito, le mando un saludo al Toñito, por ejemplo, de gente estaba metida en ese círculo. Era una obra esencial, era importante, era querida y todo eso, pero era como, no, hombre, Loba, ahí nomás. Así que también me debo decir que eso me bajó un poco la prioridad para querer verla. Hasta que la vi el 2002 y quiero comentar, lo voy a adelantar al tiro, que en ese momento cuando la vi, la encontré en todo estricto sentido del modismo chileno, piola. Eso fue, la encontré piola. Fue como, no, Algo más, solo eso. o sea, está piola. O sea, decía, está aquí, está aquí, está simpático. Sin embargo, quiero comentar algo que sí me resonó mucho con el tiempo, y yo lo comentaba ahí en la Confe. Saludo a la gente de la Confe, ese foro que yo participaba de anime en esa época, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención y que, de hecho, igual era notorio, sobre todo a mi círculo de amigas de la época. Había mucha gente que, les insisto, estaba metida en el manga, y el manga es una historia absolutamente nada que ver, de verdad que es nada que ver. Sin embargo, debo decir que en el manga de Noan igual es como un personaje femenino muy Masamune Shirou. Que es como bacán de personalidad y a chorar y todo, pero igual también es como, hay como fanservice por todos lados, uno por otro, ¿cachai? Bueno, de hecho, yo no sé si la Pau se acuerda porque han pasado, ya han pasado como 3 años cuando hicimos el episodio de Dominion, pero ese mismo día yo te conté que Masamune Shirou después con los años como que se puso más y más fanservice, y ahora dibuja así como pura pechuga al aire. Lo acepto. Así que me acuerdo que me dijiste que habías revisado y me dijiste, oye, Hayama, y esto es como, hay unas cosas que estoy viendo el caballero y como que rozan el lolicón. Y sí. Eso es un poco la parada en que está Masamune Shirou actualmente. Y en el manga ella es muy Motoko Kusanagi, muy Leona Ozaki. Estos personajes de Shirou que son bacanes, son la raja. De hecho, Motoko es como un personaje maravilloso que va más encima, yo lo digo como femenino, pero en realidad con Motoko te podéis tocar con el tema de los géneros, pero irte en la bola máxima. Estaba revisando lo de Masamune Shirou y lo venden en Walmart, pues bueno. ¿Sí? De más que sí, bueno, que bueno, muy bueno, eso también se había olvidado decir, que el otro motivo de también por qué tenía tan buena recepción acá en Chile, Shirou, era porque era extremadamente popular en Estados Unidos. Mega popular en Estados Unidos. Como que. Me da mucha risa porque como es Walmart, está el pre... no es que te dice cuánto cuesta una libra de lo que estáis comprando para que sepáis. Entonces, la libra de Masamune Shirou sale $33 con 12 centavos, solo para que lo sepan. Ouch. Que el artbook está a $51 y sí está... No alcanza a ser lolicón, pero hay boobies en transparencia, Sí. solo para reforzar el punto del pasado. Sí, además que quiero resaltar nuevamente lo que estaba diciendo en un principio, que Shirou, como honestamente le importa una raja el tema del anime, para él es su obra el manga y se las pasa al resto y chao. Sus obras en adaptaciones del anime son radicalmente diferentes, o sea, el día de hoy, con todo esto ya te diste cuenta la diferencia, pero gigantesca, entre esta del 88 con la película de Aramaki, o del 2004, es gigante. Ay, sí. Que esto recordaba los tonos existencialistas de la de Aramaki, como que se está pasando algo grave acá. Y bueno. No, y el propio manga de Ghost in the Shell comparado con la película de Mamoru Oshii, con las películas de Mamoru Oshii, también es un salto radical, pues el one hizo lo que quiso con Ghost in the Shell. Sí. Así que bueno. Pero igual existe este tipo de gente, no lo encuentro, no está buena onda. Sí, no todos tienen que estar preocupados, y de hecho igual eso, bueno, depende del gusto de cada uno, pero también puede tener un lado positivo que pasarle tu hora a otras personas y que te sorprendan. Para bien o para mal. Chico. Como que siento que él está como, me gusta dibujar mona, es linda y chao, no me Ah, importa sí, bueno, de también. hecho, una vez directamente una entrevista, de hecho, puedo poner el link en Hanagumi si le interesa. Una vez le preguntaron de frentón, oiga, ¿usted se considera feminista? Porque No. mucha gente considera que sus mujeres son así como emblemas feministas del anime a nivel mundial, y el tío respondió muy secamente, dijo, a mí lo único que me gusta es dibujar mujeres. La hizo, ¿qué quieres que te diga? Esa es su respuesta ante todo eso. Pero bueno, lo que quería comentar era frente a esto, que en el manga de Noan es una protagonista más de Shirou, por lo menos para mí. Hay gente que va a decir que sí, obviamente es diferente con Motoko, obvio que es diferente con Leona, porque Leona es un personaje chistoso, es una talla ahí en el manga, ¿cachai? Pero tiene como esas cosillas bien particulares que son reconocibles del autor. Sin embargo, en esa época, y yo que siempre soy una persona cercana al shoujo y al tema femenino, porque siempre me ha gustado, para mí, yo decía, ¿sabes qué? Está piola, está piola. No sé si la vuelva a ver incluso. Fue como, lo pasé bien, los diseños de personajes son bacanes, muy ochentero, muy aesthetics, me da demasiada risa que ya siendo el año 2002, era muy chistoso ver este futurismo ochentero, weón, onda vivían en el año 2100 y todavía escribían con máquina de escribir y papeles por todos lados, weón. Sí, también pensé en eso. Tengo mis reparos por eso, pero quería escuchar algunas explicaciones o también refrescar lo de Shirou. Porque después decía, bueno, esta ya es una opinión que yo creo que no es necesariamente un spoiler, pero decía, si vas a hacer animación, en animación tienes la libertad de hacer y crear la weá que tú quieras, porque en realidad no hay un límite, porque todo lo puedes dibujar. Y decía, no hay un gran interés en como el mundo en sí. Y es como, ahí está, pues si quiere dibujar puras minas. Así que ya Y bueno, robots. ahí está, ahí no me llega a mi punto. Y robots, minas y robots. Minas y robots. Entonces solo dibujó minas y robots y el resto fue como, me importa un pico. Y fue como, ya bueno. Él ha Así que ahora ya no tengo comentado. nada que decir. Él ha comentado en entrevistas. De hecho, voy a poner una de esas entrevistas bacanes que tiene Chiro. Porque él es una persona muy recluida. Creo que esto no lo hemos hablado nunca en ninguno de los episodios de Chiro. Creo que ni siquiera lo hablamos en el de Ghost in the Shell, pero ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo. Si me estoy repitiendo, pido disculpas. Pero Chiro es un tipo muy Igual fue recluido. hace Sí, tiempo. es un tipo muy recluido. No le gusta que le saquen fotos, no le gusta que le hagan entrevistas, trabaja a su tiempo, a su manera, trabaja en su casa, que queda a la cresta de Tokio, que no va a Tokio, y el one es tan famoso que se le aceptan decir, ya voy a sacar mi manga como cada 6 meses, hacia el Togashi, weón. Y siempre ha sido un tipo como bien, bien recluido. Lo logramos. Bueno, esto es lo que quiero comentar Encuentro. con toda esta cuestión es que, a pesar de todo, el personaje de Denuan me llamó demasiado la atención cuando lo vi la primera vez. Y a varias amigas de la época, que de hecho a Chibi, por ejemplo, que estaba bien en ese grupo, no sé si con Chibi particularmente hablé de esto, le mando un saludo a Chibi, que estuvo en el episodio de Ranma y medio con nosotros, pero salió este tema y que era efectivo, lo encontraba muy bacán. De hecho, fui yo el que puse ese tema en la mesa, honestamente. Yo no sé si esto será un accidente. Lo quiero comentar así como al aire. Esto no es un spoiler, simplemente le quiero comentar como una cuestión como de cómo está escrita esta película, este OVA. Cuando la terminé de ver, me llamó demasiado poderosamente la atención el hecho de que Denuan, siendo mujer, sea un personaje tan, tan, pero tan en el contexto de que si lo cambiaras por un hombre, sería exactamente el 100% la misma historia, weón. Sí, podría ser mujer también o hombre, da lo mismo a esta altura. Sí, ve tú, cachai, lo que voy, Si pues, lo volvemos, pavo. no. Sí. Pau, de hecho, ¿querés que te huele la cabeza? Lo tengo que contar, porque es lo que siempre me acuerdo de Loba, weón. Este es el, yo lo voy a llamar, el concepto ducha de Chun-Li, de Street Fighter, weón. Weón, hay una escena weón, hay una escena de ducha en esta película y de Noan no sale en pelota. Sí, es verdad, como que es como una anécdota nomás. Weón, Como quiero, que lo único que weón. recuerdo es que cuelga la ropa y se cae como algo y sería, Se le cae una y no se bala. ve. Sí. Tiene como detalles. Bueno, no saben lo Es rupturista que, que es ¿cachai? eso. Que yo omito esas cuando. Es que pasa que cuando pasan esas cosas, no es que yo normalmente las omito en mi cerebro. Y ahora fue como, ah, ya, buena, se tiene que duchar apuradita. Y fue como, y después no procesé lo que estoy diciendo, como que efectivamente ¿Tú no la mostraron en cachai que en un pelota. caso común y corriente de monos chinos, particularmente en un OVA, las posibilidades de que hubiera salido con las pechugas al aire Chivo. eran 99%? Y no ocurre, weón. No ocurrió, es verdad, no ocurrió. Y de hecho, no solamente lo digo desde esa perspectiva, de verdad, no hay así como nada así que, como que de verdad lo puedes cambiar por un protagonista masculino y la historia sigue siendo exactamente la misma. Así creo que, como a lo más hay una escena, por ejemplo, que ella sale así como ni siquiera como en calzones, sale con una ropa un poco ligera y al final tira una talla así como de, ay, no te pusiste celoso, weón. Y eso es todo, weón. Así, po. Sí. Pero eso es todo. Yo lo agradecí mucho eso. Pero lo que sí me pasó era que no me quedaba nunca claro la relación que tenía con Briareus. Era como, ¿qué es esto? Sí, sí. Pero buena onda, tener esa... Era como buena onda, así, nice. Pero quiero decir que en ese momento cuando lo vi, me impactó mucho eso, Paul. No sé qué opines. Es que yo estoy ok con eso, fue como que hagan. Así yo, como que fue como estoy en un espacio cómodo donde mentalmente no tengo que omitir nada. Ahora, quiero dejar en claro esto, a pesar de que la gente que no ha escuchado siempre nota mucho eso, yo creo que lo debe tener claro. Yo esto lo comento porque me llamó la atención y efectivamente lo encontré bacán, pero no quiero que se malentienda de que yo, por ejemplo, estoy en contra del fanservice y todas esas cosas. Y a mí, cuando está bien hecha, a mí me gusta, weón, ¿cachai? Pero en este caso, particularmente, me llamó mucho la atención, de verdad, si cambiar la plota por un tipo, es la misma historia, y en el manga no es así. Porque en el manga efectivamente ya sale un poquito más de ropa ligera, en la webean con cuestiones de género, es muy obvio. Pero no ocurre en el OVA. ¿No? No sé, yo ahora lo volví a ver, me acordaba mucho de eso. Y dije, oh, ahora que no la he visto en tantos años, ¿será lo mismo? Y fue lo mismo para mí. Sí, como que yo no lo había pensado, la verdad. Y ahora que lo menciona es bien sorprendente porque podrían haberlo hecho, cagados de la risa. Nadie se hubiese quejado. O sea, bueno, se hubieran quejado los hueones que se compraron la cinta para ver si salía en pelota ella, pero eso es otra historia. Pero igual me gusta el clickbait y fue como jaja, no hay. Pero sí. De verdad que me llama la atención. Por eso yo le llamo el efecto anti-ducha de Chun-Li, weón. Anti-ducha Chun-Li, ya. Yeah. Okay. Me llamó mucho la atención. Bueno, sí. Sí, y bueno, quiero también agregar que estaba comentando que va a ser un poquito inevitable conversarlo el día de hoy, pero la otra conexión que tengo con Appleseed es por la película del 2004, que es la que vio la Pau. En ese momento, cuando salió, metió mucho, mucho ruido, ni siquiera porque era Appleseed, a pesar de que había gente que estaba vuelta loca porque era como, ¡ay, se viene! Algo nuevo de Masamune Shirow en el cine, porque estamos viviendo, esto ya era un mundo post Ghost in the Shell, la película, ¿cachai? Entonces ya tenía como otro nivel de hype, pero el verdadero motivo de por qué esa película metió mucho, mucho ruido fue porque era la primera superproducción 3D CG máxima 100% japonesa, y quiero destacar eso, 100% japonesa, porque alguien me va a decir, pero Hayama, ¿cómo se te olvida Final Fantasy Spirit Within? Ya, pero Final Fantasy fue una coproducción japonesa-norteamericana. Sí, y lo otro, que la versión que vi para refrescar para el podcast es que alguien con inteligencia artificial le hizo un upscale a 4K y se ve bonito. ¿Ah, sí? Se ve bien fluido. Sí, lo he hecho, poní Appleseed 2004 y sale al toque en YouTube, así que si quieren como refrescar su memoria con eso, lo recomiendo harto, porque fue un muy buen reencuentro, porque igual decía, uy, verdad que esta weá era en CG y está piola, está súper piola. Bueno, la cosa es que esa película metió mucho, mucho ruido porque era como la gran, gran superproducción japonesa del CG, ¿no? Y era Shinji Aramaki, mamá, encima había hecho Te Bigo hace unos años atrás, entonces tenía como un respeto más o menos grande en el mundo del anime, y cuando salió la película... Yo la bajé a internet y... ¿Te acuerdas que te había contado que cuando vi el OVA la encontré piola? Uh-huh. Bueno, yo me bajé la película y la encontré piola. No ha cambiado muchas cosas. A pesar de que son dos experiencias, pero radicalmente diferentes, weón. Sí. Pero... Está bien que siga siendo piola. Yo la corté piola. Y de hecho, debo decir que al principio, igual estaba. Bueno, tienen que considerar de que yo era adolescente todavía. Bueno, no, mentira. Había cumplido 20 años recién, viejo coche, tu madre. Pero igual era joven. Entonces, había como cosas mías que igual eran como en ese momento un poco más cerradas de mente. Entonces, yo era como un amante absoluto del anime clásico, así como dibujado piolamente. Y yo ya comentaba acá en el programa. Que sobre todo los primeros 5 años de la década del 2000, a mí yo tuve como serios temas con el tema de lo digital y el CG en Japón. Sentía que todo era feo, sentía que todo era horrible. Entonces, cuando vi esta weá, para más encima, me acuerdo que Toshio Suzuki, el weón de Studio Ghibli, había dicho: no, este es probablemente el futuro de la animación japonesa. Y yo era como: no, por favor, no. Era así como. Bueno, si me dicen que el futuro de la animación japonesa es la Appleseed, bueno, me corto un coco, bueno, porque qué horrible, bueno. Entonces igual Sí. la vi un poco como, así como con un poco de mala onda de mi parte, debo decirlo. De haber llegado con la mente más abierta, pero era más joven nomás, pues. Y cuando la vi dije, jaja, Y somos honestos, porque todavía este malo de lo digital post-2000, sí, pues, absolutamente, también. sí, absolutamente lo sigue siendo. Sí, Entonces, todavía está. pero en esa época era peor para Sí. mí porque había gente que decía, no, es que lo que pasa es que el anime es el futuro del anime, po, weón. O sea, así como olvídate lo que estáis viendo, de acá a 5 años más todo va a ser 3D, weón. Y era como, ugh. Porque mamá encima Menos mal. miraba lo que pasaba con Pixar, con DreamWorks, con todo eso, entonces decía, puta. Pero bueno, ocurre que Japón está tan cagado de plata que hasta el día de hoy siguen insistiendo que nunca en la puta vida van a llegar a ese nivel de 3D. Yo voy a adelantarlo al tiro, voy a pesar de que hay anime 3D que es piola. Yo lo encuentro así como decente, algunas cosas que han salido últimamente. Yo recién, así como full 3D, no esas como esos monos chinos que intentan parecer 2D pero son hechos en polígono. No, no, no, yo estoy hablando así como esa volada CG tradicional que quiere competir con Pixar, weón. Yo recién, Ah, no. weón, recién vine a encontrar piola la pega cuando salió Lupin la The First, weón. Recién, y eso fue hace. Oh, yo tengo que verla esa. Y esa weá fue hace 3 años. Eso es muy reciente. Es que me acuerdo que habían algunas series que lograron como apropiarse esa estrategia, como por ejemplo Knights of Sidonia, como que hacía que la trama fuera se sintiera súper extraña, entonces agarró mucho vuelo Knights of Sidonia. Y la otra que también encuentro que fueron dos series fue Houseki no Kuni y después cuando salió Beastars. Como que las dos tienen algo que es como medio extraño en trama también, que creo que funciona súper bien. Y especialmente para Beastars, para mí personalmente, lo hacía súper como esta weá de la Uncanny Valley, que Sí, te es como familiar, pero infamiliar. eso mismo te iba a Era. mencionar, de Eso me hecho. pasa. Sí. Te fue como ganan de alguna forma, pero no sé qué tan fortuito es eso. Puede que no sea fortuito, puede que sea como. Yo no sé si fueron visionarios de ello tampoco. No, o sea, estamos claros de que el 3D en el anime está hace mucho rato. Así, en todas las series de anime hay cosas 3D, obvio. Pero yo hablo de full, full, full Sí. 3D. Puta, mi Sí, Japón. o sea, es. Por eso digo como las que hay, que han sido, que les ha ido bien. Como que ahora estaba viendo que en el Anichart se viene el próximo año, o creo que dentro de este año, se viene una nueva temporada de Saint Seiya y la weá es padre, O sea, ¿qué creo queréis que? padre. Oye, sí, de hecho, y vamos a dar un ejemplo que supuestamente tendría que haber sido hasta revolucionario y la weá, weón, Hayao Tomahawk, weón, Erwin y la bruja de Studio Ghibli, Oye, pero Erwin, ¿sabes qué? Solo por eso, como que he visto trailers y fue como, no la quiero ver. Y No la bueno, voy a ver tampoco. es una mierda película, lo siento, pero bueno, Sí. quiero. ¿Y por qué está diciendo, oye, se fueron en la bola con la conversación? No, no, no, no. Lo que pasa es que Appleseed 2004, efectivamente, es una película histórica para la animación japonesa, porque fue la primera, como esta producción gigantesca de la weá, porque, insisto, la Final Fantasy Spirit Within fue una coproducción, incluso había más países involucrados, que me da risa porque esa película es uno de los peores fracasos comerciales de la historia del cine mundial, weón. Pero bueno, saludos Oye, a Square mí me Enix. gusta. Lo encuentro piola. Viola, sí, estoy de acuerdo. Eso. Viola. Y bueno, eso. Ahora volví a verla de 1986 y seguí sintiendo exactamente lo mismo que cuando la vi hace como 25 años atrás casi, weón. La sigo encontrando todavía piola. Pero vamos a aclarar un poco las cosas que nos gustan y las que no con los spoilers. Sí. ¿Vamos a lo técnico, Pau? Vamos a lo técnico. Vamos a lo técnico. Nuevamente, como estaba comentando, el tío Masamune Shirow, un grande, un gigante, sobre todo en Occidente. En Japón es famoso, obviamente todos lo quieren, pero acá con el tema de Ghost in the Shell fue una vara tan alta, como una vez nos dijo muy sabiamente, siempre se me queda acá en la mente porque fue una manera muy bonita de escribirla de parte de Isamito para el episodio. Que eso creo que lo mencionó con. No fue con Ghost in the Shell porque ese día estuvimos con la Vero. Pero no me acuerdo en qué capítulo Isamito nos dijo que cuando salió Ghost in the Shell, para muchos de nosotros fue Akira 2, básicamente, esa película. Ah, sí, pues sí, tuvimos esa conversación del hype que tenía. Pero lo entiendo porque también creo que lo dijimos que va como en los edgy years, como le decimos, Sí, o tú le pero dices. fuera de eso, es que para mí, por ejemplo, Ghost in the Shell no es una película edgy, porque para mí toca unos temas más como serios, con respecto como a, bueno, quererme la volada porque hoy día no es de Ghost in the Shell, pero tiene, no tiene como esa cuestión como, para mí, por ejemplo, no es una película, como, puta, ¿cómo decirlo así que suene feo, en, artificialmente deprimente, oscura, dark, sí, por un tema adolescente, ¿cachai? Para mí, de verdad, una película legítimamente bacán. Entonces, yo lo pasé muy, muy bien con Ghost in the Shell y me abrió a la obra de Shirow. Que acá, cuando salió la película de Ghost in the Shell, fue como ya, ok, ¿qué hay antes? Y como estaba comentando a Persid, salía en muchas revistas españolas y como me enteré de eso. Y ahí empecé a leer en varios notas de revistas españolas o, por ejemplo, en algunos libros que tengo sobre la importancia que había tenido. Nosotros hablamos ya un poco de todo esto en los episodios de Dominion y Ghost in the Shell pertinente. Sin embargo, hoy día quiero agregar dos cosas que no había mencionado en ninguno de los dos episodios. De hecho, fui a confirmar de que no lo había mencionado, así que me parece perfecto mencionarlo el día de hoy para complementar. Si usted escuchó el episodio de Akira, se acordará que yo conversé sobre este fenómeno que era el New Wave del manga japonés. Sí. Y yo no mencioné a Shirou. Yo dije que el máximo representante era Katsuhiro Otomo. Y que y yo quiero mencionar el porqué. Yo sabía esto, pero quería mencionarlo para el día de hoy ya como la gente. Más aún de Shirou, obviamente mucha gente sabe que lo comparan con Otomo en temáticas, sobre todo militares, por ejemplo. O de diseño de personaje, diseño de mecha, los dos buenos estaban vueltos locos en la época, perfeccionista a cagar, etc. Pero Masamune Shirou no es parte del New Wave del manga porque él es de la generación posterior. Yo lo comenté en el episodio. Yo lo comenté en el episodio de Akira que Otomo fue tan importante para él que él empezó a aprender por Otomo. Por ende, él es más bien como. Para él, Otomo es más como un maestro. Comprendo, comprendo por qué se habla de eso así, Él era una persona inspirada en el trabajo de Otomo, entonces como de una generación posterior a él. No mu mucha diferencia, deben tener como entre 8 o 10 años de diferencia, la verdad, si no mucha, pero cuando era artista, obviamente, y sobre todo estos tipos que empezaron súper jóvenes, puta, si ya a los 25 años Otomo era una leyenda, este buen tenía 15 17, o 17, pues era un chico, un cabrón, un pendejo. Pero es como lo que hablábamos de Hideaki Anno, que también creció, es posterior a una generación de, y que Sí. eso lo convirtió como en esta otra generación de otakus que hacen weas De y hecho, que también hacen anime. eso comparten, pues Masamune Shirou es de la generación de Anno. Eso sí. Chivo. Bueno, eso y lo otro que. Esto fue una anécdota que no comenté, me hubiera encantado. Lo he comentado en el episodio de Ghost in the Shell y lo aprendí para Otaku no Chiyoso el día de hoy. Y me voló la cabeza. Lo leí en una entrevista que caché hace poco de Masamune Shirou, que él comenta ese momento, esa chispa cuando se vuelve loco con el tema existencialista de su obra. No, que me da risa que tuvo como un momento existencialista, fue como, ¿sabes qué? He pasado de esto y solo quiero dibujar. Porque caché que las obras de ahora tiene alguien que le escribe la historia y es como, ya, fantástico, yo solo tengo que dibujar minas ricas y listo. Sí, esa es la parada que está ahora Masamune Shirou, Sí. honestamente. Pero la cosa es que él comentó en una entrevista cuando había sido el momento, y esto lo digo en un general porque esto es algo que está destacado en todas las obras de él, en todas. En 1970 salió el Game of Life, el juego de la vida. Que hay gente que va a decir, el juego de la vida, ese de mesa, de tablero. No, no, no, no, no. El juego de la vida, bueno, para la gente que le gusta los videojuegos, cacha un poco más de esto, porque en Japón tiene varias variaciones, pero acá no mucha gente cacha. Que es un juego que salió en 1970. Y hay gente que incluso lo pone como entre comillas, como un juego, porque más bien es un software cuando recién estaban experimentando con el tema de los computadores, cuando recién estaba como explotando. Y es un juego que uno no juega, de hecho, la propia CPU hace todo, uno mira nomás, que son como pequeñas como píxeles en blanco y negro que van multiplicándose y van generándose como células y van chocando con otras células y se van destruyendo entre ellas. Entonces lo que tenéis que ver es hasta dónde llega, quién gana, quién sobrevive y quién no se Oh. extingue. Pero tú no haces nada, tú Y lo ves tú lo nomás. ves nomás, pero para mucha gente es un juego igual, porque para los hueones realmente hardcore y caballeros que trabajaban con el Meat en esa época, lo pasaban la raja por el tema de cachar los algoritmos, de cachar cómo funcionaba esto. Bueno, la cosa es que ese es un software muy recordado y querido para la gente que le gusta la ciencia ficción, sobre todo porque fue una demostración pública de un computador haciendo esto, po. Sí, comprendo el de dónde viene, porque era, es casi como si tuviera como este principio de la inteligencia Claro, artificial o algo así, un supongo. tema tan en boga Sí. actualmente. A lo que Entonces, hemos llegado. sí, entonces él vio un documental y notas del diario y de las noticias de todo esto del juego de la vida. De hecho, voy a poner el link del juego de la vida, sí, es súper interesante, la verdad. Tiene una entrada en Wikipedia que tiene el juego reproducido en Wikipedia, de hecho. No tenés que bajar nada. Y él decía que ese fue el momento en que le voló la cabeza porque se dio cuenta que era como esto de la inteligencia artificial, como dices tú, que dónde se pone el parámetro en pensar que esto es como una forma de vida unicelular casi en un computador. Sí, porque esa capacidad de como de aleatorio, yo creo que no era, no se creía que fuera posible en su momento. Sí, 10 años antes de 1970 toda esta conversación era ciencia ficción pura. Sí, pues. Entonces eso le inspiró demasiado. Ese fue un momento siendo muy chico, siendo niño, le dejó tan marcado que por eso le ha decidido tocar esos temas en su obra. Me llamó mucho la atención leerlo y decir, oh, el momento donde se vuelve más Masamune Shirou casi este weón. Como el meme de Goyo Satorue, eres Masamune Shirou por este Por momento, este o este momento, momento te hace Masamune Shirou. sí, lo Yo creo encontré. que este momento te hace Masamune Yo lo encontré muy muy bacán cuando lo leí, dije wow. Bueno, la cosa es que obviamente le gustaban los monos chinos, se crió con series de robots, bla bla, y sacó su primera obra, que es un doujinshi, que es Black Magic, que nosotros yo lo he comentado en todos los episodios que hemos hecho de Masamune Shirou, que tiene una película, de hecho que podríamos hablarla a futuro, para platinar Masamune Shirou, digo yo. Sin embargo, esa película está basada en doujinshi. Era una obra independiente. Bueno, yo esto también lo aprendí hoy día, pero eso me pareció muy obvio. Y dije, bueno, no me sorprende para nada esto. Y es que la obra profesional de él, la inauguración profesional de su obra, es porque este doujinshi lo conoció Hiroyuki Kitabuko. Él lo vio y dijo, oye, esta obra es muy bacán. Y se la mencionó a Otomo. Le ¿Quién es dijo, Hiroyuki Kitabuko? Refréscame la memoria. ¿te acuerdas de Golden Boy, Rolling Z, todas esas cosas que hemos grabado acá? Ah, sí. Ah, Sí, bacán. él dirigió Golden Boy y Rolling Z. De hecho, él es un poco un protegí de Otomo, de cierta manera. También hizo. Que de hecho es una que podríamos hablar porque alcanza justo para todos nosotros. También hizo Blood the Last Vampire. Ah, ¿verdad? Hoy alcanzamos a hablar de Blood. Sí, Qué pues bacán. creo que Ya, salió el eso. 2000. Mira, si mi memoria no me falla, Es del 2000, Blood es del salió en el 2000 2000 justo, justo. Y creo. después salió Blood Plus, la serie de TV, como el Sí. 2003-2004, ¿no? Como por ahí. Sí. Sí, parece que así fue. Qué Sí, bacán. podríamos hablar un día de Blood the Last Vampire. Pero bueno, la cosa es que Kitakubo le comentó a Otomo, oye, vi esta cuestión, me pareció la raja. Otomo lo vio y lo encontró tan bacán también que se lo comentó a su editor. Y fue el editor de Otomo el que se le acercó a Masamune Shirou para poder trabajar con ellos. Oh, qué fortuito todo. Gracias por ser un nuevo otakus. De hecho, cuando leí esta entrevista que voy a poner en Haragumi, se le ofrecieron, oye, ¿querés trabajar con nosotros en manga? Porque te quedó muy bacán lo de Black Magic. Y el weón dijo, no, no quiero, ya sé cómo son los mangakas, weón, no quiero esa vida. Ah, encuentro que es sabio. Le ¿Qué quieres dijo, que te diga? yo no quiero esa vida. Entonces el compadre cachó que era tan talentoso que le dijo, ya, ¿sabéis qué? Mira, ok, lo entiendo, pero podemos hacer horarios flexibles. Tal vez no trabajar como el resto, debemos dar un tiempo más bacán para que puedas hacer tus cosas más tranquilo. Y ahí recién aceptó el weón. Sí, que la hizo. Sí, la hizo porque Porque igual, aunque seas muy famoso, no implica que puedas jugar como a tu ritmo, por lo que igual la vida ha demostrado que no funciona así, por más que se quiera. Sí, este weón hace el tema a su pinta y a su tiempo, y aún así un weón muy exitoso. Sí, bueno, como que la supo hacer, qué buena. Bueno, y ahí salió su debut profesional, que es Appleseed. Ah, pues sí fue Su ya. primera obra profesional, ojo, profesional. Cuádigo. Sí, bueno. Ya, por eso era como, quiero escuchar más antes de dar mi veredicto final. No, sí, como siempre, la verdad. Es interesante hacer un poco de recorrido técnico para entender la obra y el autor cuando hablamos de estas cosas. Y por eso siempre hacemos estos repasos. Bueno, el manga empezó el 15 de febrero de 1985 y terminó el 15 de abril de 1989. Cabe destacar que el OVA salió el 88, por ende el manga, una vez más, una historia clásica de los monos chinos no había terminado. Sí. Que va más encima, No. digamos, de que el manga igual terminó incompleto. Ya había anunciado otro tankabón más y nunca salió. Oh, ¿en serio no lo terminó? Podríamos decir que no. Yo soy de esa gente que digo, podríamos decir que no, pero si el último tomo del manga lo leíste y lo quieres tomar como el final, dale, no hay problema, creo yo. Y bueno, la cosa es que él comentó algo que me llamó mucho la atención, que fue como la base de por qué quiso crear Appleseed. Bueno, primero está toda esta cosa que le estaba comentando, que con el juego de la vida tenía esta mentalidad de querer hacer algo reflejado al existencialismo con los robots, la vida esto de ser un bioroid, esta creación de estos humanos como aumentados con tecnología, y junto con algo que tenía que ver con el anime y el manga en general, y lo voy a leer porque lo comentó en una entrevista, él dijo que la creación de Appleseed se basó en que normalmente en las series de manga de robots los autores crean uno o dos robots, en cambio yo quise hacer una serie donde crear una civilización completa de robots. Sí. O sea, se quiso volver loco con el diseño de personajes porque esta es su primera obra, sí, pues, y supongo que te diste cuenta la cantidad de Es diseños de que robots, sabéis pues. que necesito saber un poco más del manga porque en trama y narrativa, bueno, lo dije al principio de como mi falta de gusto por cosas que diseñó, que podría haberle puesto más. Y ahora que me decís eso, como que me enojo un poco, porque dije eso como si vaya a dibujar, puedes dibujarlo todo y volverte loco con todo. Y no lo hizo. Es que, bueno, te voy a. Como que igual siento que no lo hizo. Es que te falta tal vez un poco el tema del manga, como estás diciendo tú. Por eso, entonces como, cuéntame más. Sí, bueno. Tíramela, así estoy como ya vos. La cosa es que con toda esta obra adelante salió el manga y fue un tremendo éxito. Mucha gente lo comparó automáticamente con Katsuhiro Otomo, con la obra que trabajaba, no solamente con Akira, me refiero con la obra general de Otomo. Esta cosa Cyberpunk con estos diseños increíbles, bacán, acompañado también un poco de la comedia que le gusta a él y con las chicas bonitas que dibuja normalmente, que sería ya algo como clásico después en todo el resto de la obra de Shirou. Y como fue tan exitoso, se acercaron automáticamente a querer hacer una versión OVA. Nosotros acá en el programa hemos comentado varias veces que esta segunda mitad de los 80 es cuando la burbuja económica japonesa está en su máximo esplendor absoluto, donde las lucas estaban pero por todos lados y al mismo tiempo que estaba a punto de explotar, como Akira, jaja. Estaba a punto de irse a la mierda el tema, entonces estaba como este nivel de lucas donde todo el mundo estaba buscando el mercado lucrativo del OVA. Todo el mundo, hemos comentado. Si te has dado cuenta, Pau, de manera no con esa misión, hemos hablado de muchos OVAs de la segunda mitad de los 80. Muchos. Sí, porque también muchos de ellos lo hemos mencionado porque a nadie le importaba recuperar la plata. Era como hagamos esta weá porque es bacán nomás. Claro, y además. Muchos eran por eso Y también, también era recuerdo. porque podían arriesgarse artísticamente a hacer lo que querían porque ya no tenían la censura de la televisión. Sí, bueno. Bueno, Entonces sí. la cosa es que esta cosa fue tan popular que se le acercó un estudio, pero no es cualquier estudio, porque si no, el señor, el día de hoy vamos a hablar de Gainax. Así es. Creo que no hablamos de Gainax desde Evangelion, creo. Me parece que sí, desde Evangelion que no hablamos de Gainax. Porque todo lo que hablamos de Gainax Es previo a Sí, hemos Evangelion, hablado de ¿cierto? Otaku no Video y Royal Space Force. Creo que eso es lo que ha hablado de en general de Gainax. Sí. The Wings of Honeymis. Sí, Royal Space Force, sí. Bueno, la cosa es que se Eso. le acercó Gainax, pero este es un motivo de acercamiento muy Gainax, pues, bueno, nosotros hemos dejado en claro y toda la gente lo sabe, está dentro de la vida que Gainax es un estudio bien particular porque era como de estos primeros estudios, si es que no el primero que era de otakus pa' otaku. Esta cosa así como hueones que se juntaban en casas de amigos a ver anime y tokusatsu y películas, y se volvían locos y dijeron, vamos a hacer nuestros propios monos chinos. Y se juntaron en un departamento y no salió nunca más. Hicieron monos chinos. Eso es lo que yo Exactamente. recuerdo. Pero también, Pau, de seguro tú cacháis que fue junto con la animación en el otro mundillo que le encantaba a la gente de Gainax, eran el tokusatsu, por los cortos live action que hicieron, como por ejemplo ese legendario corto de Ultraman de Hideaki Anno. Hoy solo, ¿sabes qué? No lo he visto, pero sé que existe nomás. Y sé que Hideaki Anno está en la caca con Sí, eso, sí. posando en su casa. Y le posa a su esposa, eso. No, y se cacha demasiado que es un esfuerzo mega increíblemente loco de su parte, pero bueno, lo está pasando la raja haciendo el corto, así es como, weón. Es lo que siempre había soñado en su vida y lo estaba haciendo, así que. Pero bueno, para la gente que no, por ejemplo, no ha escuchado hablar de Gainax acá, no está anuncioso y no cacha mucho de esto, Gainax efectivamente en los 80 también estuvo muy metido en los cortos de live action. Le gustaba demasiado a la gente el tokusatsu. Hicieron, por ejemplo, tienen un corto muy famoso que ya es de Kaiju, con monstruos y todos peleando. Sería interesante tal vez algún día darle ese repaso, porque yo y la Pau ya dejamos en claro de que si hay algo que va a tener que platinar sí o sí en el programa de Hideaki Anno, en algún momento u otro. Sí, siempre se da que como que es rara vez que no hablemos de él, Ah, además. y hoy día no hace la excepción. Hoy día también va a hablar de Ajá, Anno, así es, bueno, hoy hablamos de él. primero obviamente está hablando de Gainax, así que estos son los años donde Hideaki Anno está metido, y acá quiero comentar que podríamos decir que el génesis, el origen de la existencia de este OVA radica en que originalmente, como estos con esos nuevos otakus de mierda, les encantaba Appleseed y estaban vueltos locos con el diseño de personaje, lo encontraban así increíble, weón, cacha este weón, es como Tomo, cacha estos robots, vueltos locos. Bueno, particularmente lo que más le volaba a la cabeza era el diseño de Briareos, del robot, tú cachai, buenos robots de Sí. Cyber. Sí, sí, Bueno, sí. la cosa es que Fuyuki Shinada, un clásico parte del elenco de Gainax, uno de los fundadores de Gainax, de hecho, hizo una máscara de Briareos. Hizo una máscara completa en su casa y él la publicó en una revista, que se llama El Club B, que es una revista que publicaba Bandai, de hecho. Y la cosa es que la máscara era tan buena, es la raja la máscara, era tan bacán, que Bandai le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te hacía el traje completo y hacemos algo con ello? Cosplay Origins, Bueno, ¿qué? la cosa es que esto te voy a aceptar que tal vez aquí voy a hacer un mea culpa en vivo y en directo con la Pau porque creo que no te lo comenté. Pero esta película de 1988 no solamente es conocida por el OVA, sino porque antes del OVA tiene un corto de 3 minutos en live action. Yes. Ah, bueno, está bien. ¿Lo quieres ver? Reacción en vivo y en directo, ¿Qué te pareció, Pau? Está la raja, qué bacán. Cuático. Pero cuático, no esperaba eso. ¿Y qué queréis que te diga? Pasado a Gainax. Pasaba Gainax, sí. Temáticamente también está pasado Gainax. Bueno, les voy a comentar un poco de historia de esto, porque bueno, si hay gente que usted no está escuchando, no lo sabía, por ejemplo, había visto solamente el OVA de Appleseed y no había cachado lo del corto, efectivamente. Gainax primero hizo este corto, este live action, que dura 3 minutos, bastante cortito. Lo hicieron como un video musical y originalmente nació por esta iniciativa de que encontraron que el casco estaba tan bueno el de Briareos que dijeron, no, bueno, desaprovecharlo, tenemos que hacer algo con esto. Es algo que yo haría si tuviera ese presupuesto. Odio su presupuesto, envidio su presupuesto. Bueno, ¿Por qué no viví en Japón en los 80? Uy, me he preguntado lo mismo varias veces, lo había pasado la raja. Sí, hubiese sido la raja. Bueno, debo decir que Chao. este corto está hecho por Hiroyuki Yamaga, clásico del director de Royal Space Force. Bueno, hizo Mauromatic, por ejemplo, que también hemos comentado acá en el podcast. Y Hideaki Anno, ellos dos hicieron el corto. Ahí está Hideaki Anno en sus inicios de. Sí. De hecho, leí que, por ejemplo, Hideaki Anno fue el que dirigió la cámara con el Jeep y cuando está disparando, cuando sale como un cadáver roto, él hizo el cadáver completo. Luego que le falta una cabeza. Así porque lo pusieron fue como, oye, esta wea hay que ponerlo muchas veces porque me moré en hacerlo, me Sí. dice, ¿por qué muestran tanto esa wea? Hideaki Me Anno hizo encanta que eso, lo lo hizo hizo él, así Hideaki como en su casa, weón. Me encanta. Sí, bueno, eso quería comentarlo, Malditos que otakus. hicieron eso, les quedó tan la raja. De hecho, para la gente que es muy, muy fijada, porque yo cuando lo miré la primera vez, ahora lo volví a ver. Yo lo había visto hace mucho tiempo, pero así como un día aburrido en YouTube, así como, ah, ¿verdad que hicieron un corto? Y lo vi así, no sé, hace como 10 años, o tal vez más, tal vez así como en YouTube, un día. Y dije, oh, está bacán, la hueá buena. Pero fue como eso nomás, fue como anecdótico a mí. No cachaba el trasfondo técnico, sabía que era de Gainax, pero no cachaba cómo habían llegado a esto. Y me voló la cabeza ahora sí que cuando lo volví a ver, porque, y esto lo comento a los fanáticos de Mamoru Oshii, el hangar, ¿sabes? El garage donde pelea donde sale toda la pelea de este corto, es exactamente el mismo lugar de la intro de Red Spectacles y de todo lo de Kerberos Panzer Corps, que esta franquicia de esto la Action que terminan haciendo Jinro. Ah, Nice. no sé si te acuerdas, Pau, que te La comenté wea. que si tienen todas estas live action antes de Jinro. Sí, poder, sí. Por eso está como wow. Es el mismo Como lugar. estos. El mismo lugar. O sea, igual pasa. A mí me pasa caleta que las películas también cacho cuando son las mismas mansiones, solo que cambian la iluminación o algo así y ya. Así que sí. Bueno. Ok, En fin, la nice. cosa es que el corto fue muy exitoso, así como internamente les quedó tan bacán, que además junto con el hecho de que estaba muy popular Pat Labor, porque había salido Pat Labor con Mamoru Oshii también en esa época, que le dijeron, ¿saben qué, cabrón? Les quería ofrecer el trabajo de Masamune Shirow, podrían hacer algo similar a Pat Labor. Dijeron, fuck yeah, let's fucking go. Y Gainax hizo hasta ahora. Ahora quiero comentarles Claro, lo esto es buena. siguiente, que creo que acá es donde empieza un poco como lo controversial, lo polémico que hemos comentado acá el día de hoy. Y que acá le abre un poco, yo creo, el tema a la pauta de por qué tal vez no es del gusto de la mayoría. Nosotros acá en Otaku Nucho Sí, eso necesito saber. hemos conversado muchas veces que existe este formato de OVA que son, weón, ¿te gusta esta weá? Compra el manga, al máximo. Chico. Y desde esa perspectiva hay un tipo de OVA, de esta categoría de compra el manga, que es más que compra el manga, es como, ah, tú eres un lector del manga, así que tú ya conoces todo esto, así que te va a representar una historia de los protagonistas, pero tú ya sabes de qué se trata esto, así que toma. Okay. Ya. A lo que voy con esto es que este OVA de Apple sí es recordado por ser una historia que está supuestamente basado en el segundo tankabón de Apple Seed, pero olvídalo, weón. Es extremadamente vago lo que tomaron, no tomaron nada. Es básicamente una historia original que no presenta ninguno de los conceptos básicos de qué se trata Apple Seed. De hecho, se lo voy a adelantar al tiro porque esto no es spoiler, es para que cache como a lo alejado de que está esta weá. Weón, en el OVA ni siquiera te explican lo del Apple Seed. Chivo, no te dicen qué es, como que se trata de otra cuestión, nada que ver. Bueno, la cosa es que eso es un OVA que está hecho para ese público que leyó el manga y que es como, te vamos a dar una historia, un side, una historia así como por el lado, un Gaiden de estos protagonistas que tanto te gustan, pero una historia original. Eso es. Lo más cercano, más cercano, pero muy, muy vagamente a lo que estoy comentando, porque igual está basado en una parte del manga muchísimo más que esto, es un poco la última vez que hablamos con Yokohama Kaidachi Kikou. Que eran unos ovas que también estaban Sí. dirigidos como al weón que había leído el manga. Comprendo. El problema es que por último, en Yokohama, algo te podía hacer de idea, pero acá los weones se pasaron por la raja todo. De verdad que es una historia que no te explican los conceptos. Mira, lo único que te explican, lo único que explican es el tema de los humanos con los biorobots. Pero el resto es como nada. Es que me pasó que durante la trama, mientras lo veía, sentía que algo se había dejado como muy al azar, como que no habían sido, como que sentía que todo estaba sloppy. Y como que, como dices, se fueron a la chucha con lo de promocionar cremillas. Porque no hay, es eso mismo, como no hay construcción de mundo. ¿Dónde está mi construcción de mundo de esto? No hay. Mira, yo lo voy a explicar sin spoiler, solamente como por feeling. Para mí, y por eso es que yo comento que cuando lo vi y ahora lo volví a ver, para mí es piola. Yo me saco como de la cabeza compararlo con el manga, porque de verdad que no se parecen en nada, weón, en nada de nada. Y weón, de hecho Shinji Uramaki cuando hizo la película del 2004 también se fue a la mierda, weón, hizo lo que quiso con Appleseed también, ¿cachai? Entonces como que toda la obra de Chihiro cuando está adaptada al anime, de verdad es como la adaptación de Mamoru Oshii, hizo lo mismo con Ghost in the Shell. Podría decir que Dominion tal vez se parece un poco más, pero igual, no, weón, de verdad que no. Entonces pasó esto nuevamente, pero yo lo paso piola porque para mí este OVA de Appleseed es básicamente una película buddy cop. Es como de verdad lo único que le faltó a Appleseed es el típico jefe negro gritándole así como ¡ah! ¿Qué hicieron el día de hoy? ¡Están despedidos! Bueno, le faltó solamente eso. De verdad Había que casi algo eso, ¿po? Cuando llega la oficina y está vacía, es casi eso. Es los weones encerrados en la comisaría, weón, con papeles por todos lados, con gente gritando porque fue un día de mierda y la weá. Y está esta mina que le mataron a uno de sus compañeros a decir: no, weón, yo voy a hacer el caso por mi cuenta, no importa lo que digan. Weón, es la historia más cliché de Vatican posible, weón. Lo es verdad. Es verdad. Que creo que en Buddy Cop acá lo único que habíamos hablado del género así era Gunsmith Cat. Sí, creo que sí. Y bueno, ya está la de Dominion, pero Dominion es diferente. Sí, No también es otra es lo cosa. mismo. Sí. Están los pagos y todo, pero para mí esto tiene Pero como un sí. feeling muy Buddy Cop, ochentero a cagar, weón. Sí, porque en el fondo no te muestra qué tanto le importaba, no veía la relación de tus personajes, pero sabes que a ella le importaba. Eso era lo que Y mencionaba. es full buddy cop, son dos Es compañeros de verdad. pega, wey. Sí, o sea, en dosis como oh, estos desgraciados así. Es verdad. Sí. No, pero me refiero a que, bueno, voy a adelantarle al tiro así muy vagamente, obviamente no quiero dar spoiler, pero en el manga es obvio que los dos protagonistas de la serie tienen una relación mucho más profunda que lo que muestran en el OVA. En cambio, en el OVA de Sí. verdad es un buddy cop, son dos compañeros de pega haciendo su pega, wey. Sí, de hecho era como. Por eso te decía, como que yo recordaba por la del 2004 que algo había una tensión diferente, pero en este era como, buena amigo robot, es como casi eso. Sí, o sí, sea, bueno, Eso a fue. Brian le falta por poco decir I'm too old for this shit, así como el máximo, así que Sí. de verdad que Oh, y la otra un. wea que la puse en Twitter que me cagué la risa, que como tuve que ver la del 2004 en inglés, el cambio de la música y Hebreros habla como Batman. Sí. I had to catch you. Y era Sí. como, okay. Sí, Brigio, bueno. Yo, ahora que mencionaste la del 2004, el tema de la música, yo no fue mi caso, pero puedo estar equivocado, porque ha pasado mucho tiempo, pero no, sí creo que era así, porque yo me acuerdo de mis amigos más que de mí, que varios amigos la vieron porque la música de la del 2004 la hizo Boom Boom Satellite. ¿En serio? Sí, por eso Es que que. Boom Boom Satellite le conozco por algo como mucho más reciente. Y como que he hecho una canción nomás, así que cuático, ya. Que ya era una banda media famosa, así que tenía unos amigos que rayaban la papa. Que rayaban la papa por una weana, que es con el anime. Fue como, ah, la música la hizo por un satélite, bacán. Fue como por eso. Pero eso, la cosa es que efectivo que esto es una experiencia extremadamente ochentera, básica para cagar. Yo me imagino la lección de decir, ya, vamos a hacer una historia original, pero que no podemos tocar nada demasiado profundo en la trama de Appleseed, porque si no le vamos a tocar la obra más a Masamune Shirow, y en realidad como que este compadre dijo, yo no estoy ni ahí con esta weá, hagan lo que quieran, porque no le interesa el mundo del anime en ese sentido. Luego fueron como lo más conservadores posible y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que literalmente va a sonar feo, va a sonar terrible feo, pero es casi un, como si fuera como un relleno, un episodio relleno, weón. Sí, de hecho. O sea, creo que es que tengo todo este tema de que encuentro que no está bien narrado. Pero la tenía todos los huesos para ser una wea bacán. Yo decía como, bueno, ¿por qué está tan mal aprovechado? todo este discurso que tiene, porque parte de una manera muy dramática y después como que eso se diluye y queda solo como que lo menciona. Sí, igual. Cosas que parecen sacadas del poco. Dejémoslo de spoiler. Pues, y al final yo quiero, yo todo esto lo... Pero por eso solo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Sí, yo esto lo estoy comentando para que usted sepa. Si una persona que está escuchando por primera vez sobre Appleseed el día de hoy no está conocioso, no. Appleseed no es una representación del manga. Es una historia side, un gaiden, que podría haber pasado con cualquier otra cosa como que no fuera Appleseed. De hecho, podría haber sido un episodio de Dominion. Sí, de hecho, porque Dominion después se pone super too deep, así. Es verdad. Podría haber sido un episodio de Dominion, así que... Esa es la decisión controversial, post-Pau. Ya veo. Tiene sentido. Es que si me presentáis una weá que es como existencialista y me presentáis esto, yo también estaría enojada. Lo respaldo, los bancos. O sea, es que más allá de lo existencialista, igual también se aleja caleta porque, insisto, no te explican nada, no te explican los orígenes de los personajes porque en el manga es así, no te explican un poco la situación de la ciudad donde viven porque en el manga es así. El Gainax dijo, vamos a hacer una obra para la gente que leyó el manga, va a ser un plus para los fanáticos, como muchos OVAs que existían en esa época, o después con los años también, y era como, bueno, si te gustó esto, bacán, porque tú ya eras fan de antes, y eso deja como constancia que no es una buena introducción para Appleseed, y por eso es que hay gente que le pone pero y dice, ¡ah, la wea horrible, la wea! Yo, como le estaba comentando, para mí, si me saco el manga encima, es una película piola. Lo adelanto al tiro, sin spoiler. Ok. Él va a hablar un poco. Como no tengo esa parte, como que por eso, sí. Pero eso, quiero hablarte del staff, ¿te parece? Bueno, el director, y además el que tuve que escribir esta nueva historia, o adaptarla, porque insisto, es súper vago lo que adaptaron del manga, está hecho por Kazuyoshi Katayama, que creo que nosotros nunca lo habíamos mencionado acá en el programa, un director que de hecho está en boga actualmente por una cosa muy grande. De hecho, yo dije, cuando tú lo elegiste, Pau, dije, ah, bacán, porque está como justo en el momento, lo voy a poder mencionar. Kazuyoshi Katayama es famoso, más que nada, antes de lo que vamos a comentar, que es importante que ha pasado últimamente, por tres obras. Él fue el director de The Big O, que para mí The Big O es bacán, porque siempre lo he considerado así como la mezcla perfecta de anime y series gringas de los 90s, bueno, en una pura serie. Es como el amor japo gringo al máximo. Por eso siempre le he tenido... Sí, es como la gente que trabajó en Batman, la serie animada, y todos esos weones, que del equipo japonés, junto del equipo... Y es como, es la raja. A mí me encanta Big O, la encuentro buenísima. Súper, súper buena. También es conocido porque dirigió Doom en Megalópolis, hablando de películas como contraculturales que acá en Chile, para los 90, weón. Una película que de hecho me encantaría que la habláramos también acá en Otaku Nuchoso. Sobre todo porque además está basado en una novela, pero ultra, ultra legendaria japonesa. Y además porque también fue el director de Toss Who Hunt Elves, una serie que también... Una serie que ha sido un poco olvidada con los años, pero tuvo su resto fanático en Chile, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, el día en lo que estaba comentando de por qué está en boga, que este weón... Yo creo que incluso me atrevería a decir que está recibiendo una suerte como de revival del interés de su carrera para mucha gente. Hay mucha gente que ha estado metido... con su obra como a nivel de retrospectiva, que puede ser incluso este capítulo de Otaku Nuchoso por esto mismo, porque Kazuyoshi Katayama metió mucho ruido porque fue el asistente de dirección de Hayao Miyazaki en El Niño y la Garza. De hecho, hace no tanto le hicieron una entrevista ahí en Full Frontal, weón, y el viejo es seco, weón, es seco. Me la mandas después. Ya, pues. Sí, te mando el link ahí, es re bueno. Bueno, eso, es un tipo que la gente que está metida en anime lo encuentran de culto, es muy, muy bacán. Esta es una de sus primeras obras dirigidas. Él ha comentado que obviamente estaba guiando mucho con lo que estoy comentando, que era una obra hecha para los fans del manga, por ende hicieron esta decisión. Que haya sido la mejor... La verdad, eso va a lo con el tiempo que tal vez no fue tan bacán como ellos querían, pero él se siente igual orgulloso de lo que hizo acá, la verdad. Que yo voy a adelantar al tiro que, es que insisto, es como, está hecho para gente que leyó el manga. Bueno, voy a dar un ejemplo más cuático. Es como cuando, ya no, porque ya no se da, supongo, tal vez sí, pero es una minoría, pero es como cuando prendía en la tele y te pedía una serie que nunca había visto en tu vida, y dije, ¡ay, qué bacán esto! Pero es el episodio 38. Esa es la experiencia de esta Ya. weá. Ay, no, pero ya, yeah, ok. Ajá. Sí, Ya, yeah. Lo pasé todas las semanas con mis papás, pero entiendo. eso es para mí este OVA, esa es la sensación. Entonces, como le dijeron que era eso, él se siente orgulloso de su pega. Y yo voy a decir al tiro que en ese sentido, en el contexto de querer hacer un buddy cop, lo hizo piola, weón. Insisto, la palabra la mágica hoy día es piola. Yo lo encuentro súper salvable en ese sentido. Pero me creerás Es que que también. es obvio que ha metido mega ruido porque estaba con el viejo mañoso de Miyazaki al lado haciendo esa maravillosa película. Es que viejo mañoso. Me gusta que haya sido así, como que. Bueno, lo del capítulo 38 es como que creo que explica toda la dificultad del tema. Debió ser súper difícil todo lo que se me ocurre decir. Eso. Sí. Más o menos eso. Pero bueno, el viejo es bacán. Quería comentar lo que él estuvo trabajando, el director, y él que tuvo que hacer la historia de este OVA. El diseño de personaje está hecho por la tía Yumiko Horasawa, que creo que nunca lo hemos mencionado acá, que es muy chistoso porque a ver si tiene como este diseño muy Pat Labor, muy Gainax de cosas de robots que siempre le gustaron a ellos. Hay una escena que de hecho debo decirle al tiro sin dar spoiler, donde sale un pasillo con un grupo de gente muerta que me recordó caleta a Evangelion, weón. Mucho. Es como en postura de escena, weón. No sé, hay una weá muy particular Gainax en Ah, eso. ya sé qué parte estaba hablando, sí. Sí, me acuerdo, lo recuerdo. Y la cosa que tiene como este diseño sur ochentero, muy cuático, pero está hecho por una tía que es famosa en Japón por hacer diseños de My Girl Girls. Ya, O sea, es una pega completamente alejada de lo normal. Ella es famosa por haber hecho diseños para las Magical Girls de Pierrot. Hizo los diseños de Pastel Yuppie, Magical Emmy, de todas esas cosas, de todas esas series. De todo lo que hizo Pierrot en los 80. ¿Por qué? No tengo idea. A mí me da la sensación, yo estoy seguro, ¿sabes qué? Yo no tengo fuentes, esto es pura mula de mi parte, pero conociendo a Gainax, bueno, alguien debe haber dicho. Oye, el cachado esta mina que dibuja esta Loli de Magical Girl, son buenas, metábola dentro el equipo. Bueno, un telefonazo nomás, ¿está puesto a decir que sí? Ya, bueno, ya. Bueno, sí. Como que va por ahí la cosa, Y porque. entro. Y entró, y son hombres, Sí. son bacales los diseños de personajes. Son muy ochentas. Muy, muy ochentas, sobre todo la que manejaba toda Atena de la de pelo rojo, bueno, es más ochentera que la creste, ese diseño. Oye, sí. Bueno, todas las mujeres son muy ochenteras. Y después se cacha que se llama como Nike la otra. Sí, ni que sí. Pero es muy así. Muy ochentas. Muy ochentas, si vas a cagar. Sí, es muy ochentas. Pero es bacán, la guía. Bueno, el diseño mecánico está hecho por nada más y nada menos que nuestro querido Hideaki Anno. Saludos. Ah, que me da la sensación, Estilo. lo quise buscar por información, no lo puedo confirmar, pero me da la sensación por lo que caché como comentario muy vago y parece que él es el que hizo este robot, que es protagonista como Maluli de la película, que está como, no sé cómo llamarlo, es como una araña voladora, se parece un poco a esos robots del Imperio Contraataca, weón. Hace que es como que junta las patas, Ese el mismo. tanque. Sí, no sé, a mí me da El mucha tanque. sensación de que esa weá es de Ano, weón. Puede ser, tiene toda la pinta, como que Anu tiene esta weá, yo no sé cómo lo hace, de que las cosas sean como medidas como orgánicas también. Sí. Como no totalmente robots, es bien curioso. Es bacán ese Eso. robot, de hecho, es la raja, weón. Sí. A mí me hubiese gustado que saliera más, que tuviera como otro, pero bueno, no sé si por qué decidieron hacerlo así, pero no tuvo un momento muy espectacular, lo pondría. Sí, lo voy a hablar ahí más decente, pero sí, comparto. La verdad es que el diseño mecánico de la película es la raja. Es súper bueno. Insisto que había gente que le tiraba caca porque la comparaban justamente con películas de alta producción. ¡Oh! De hecho se me olvidó comentar eso. ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ya no voy a poder editarlo, voy a tener que comentar acá entre medio nomás. Esto originalmente Gainax había querido que fuera una película para el cine. Pero se le acabó la plata y tuvieron que tirarla al mundo de los OVAs nomás. Igual me hubiera gustado verla con presupuesto de cine, weón. Así con el presupuesto así como de Royal Space Force, weón. Es que, de hecho, se nota como al final de la película, que ahí fue como ya acaba el presupuesto, se notó caleta, y Oh. ese era muy fluido, era muy bonito. Sí, Así que es sí. un trabajo súper digno en OVA. En OVA para la tele es súper digno. Sí, lo es. Pero Sí, bueno. creo que, como ha pasado en otras cosas, como que simplemente salió cuando había muchas otras cosas bacanes dando vuelta que simplemente, no sé, salieron antes y hicieron más ruido nomás y afectaron las expectativas de la gente nomás. Akira. Bueno, Bad Level. O sea, ¿qué película es Sí, bueno. como contemporánea? Venus Wars. Venus Wars es contemporánea, ya. Yeah. Qué bacán. Así como ese nivel de robots. Pero una obra súper digna, para no ser del cine, con presupuestos gigantes. De hecho, esta película originalmente iba a ser producida por Gaina y al final le pasaron la producción a Iseon. No sé qué pasó ahí. Quise averiguar al Ya. respecto y no encontré mucha información. Ya. Bueno, a veces pasa. El arte de la película está hecha por el tío Hiro Masaura. Nuevamente, el tío Ura acá nos acompaña en Otaku Nochoso. Creo que la primera vez que lo mencionamos es que era uno de los cabecillas del arte de la querida Ninja Scroll. ¡Wow! Wow. Ajá, y Wow. nosotros después, tiempo Ajá. después, comentamos que se había vuelto completamente loco porque él quiso los fondos de Furikuri. Hola, oh, buena. Ya. Ajá, sí, Yo bacancito. mi memoria que vale callampa, pero sirve para decir como sí, weón. Ha pasado tiempo igual, así que también ha trabajado en otras cosas como por ejemplo hizo los fondos de The Lips, hizo el de los fondos de Last Exile. Yo caché que una de las últimas cosas que ha trabajado era en Black Battle, que me llamó mucho la atención eso. Y que Es que ahora está. Debe ser por la temporada que salió ahora, ahora que lo pienso. Pues probablemente el tío todavía está Que ahí había trabajando en mucho eso. la atención. Es que está WIT metido en la última temporada. Werak, Honey, Cloverworks. Bueno, uno de los dos estudios que ahora están como muy en boga. Los dos estudios. Deben tener ahí Eso. al tío trabajando. Y bueno, hizo los fondos de la película que nadie puede ver, The Gothic Maid. Yeah. Ah, sí. Ay, qué rabia esa wea. Sí, pero bueno. Me da mucha rabia esa wea. Hiromasa augura un seco. Y quiero comentar que esto hay gente que como que pone cara rara. De hecho, la Pau hizo un comentario al respecto. Lo podemos conversar al tiro, que igual es chistoso esto. Veamos si me acuerdo. Es lo de la música. La música de la película está compuesta por Norimasa Yamanaka. Este compadre es más que nada de trabajar para producciones de disco en los 80 y tiene una onda más ochentera que la cresta. Yo no sé si particularmente fue porque quisieron hacer un buddy cop, que es un género extremadamente ochentero o noventero, por lo menos de la primera mitad, si usted quiere. Y tiene esta weá así como con sintetizadores y saxofones y weas de jazz y smooth jazz y música media que podía pasar de repente en fondo de compilado de City Pop, weón. Una weá así muy, muy ochentas. Y hay gente que dice que o lo encuentra simpático o de enfrentón bueno, o hay gente que también comenta que dice que el soundtrack no le va a la película. Es que, ¿sabes qué? Ahora que tuve la experiencia de verlo con el soundtrack gringo, no, está mejor este soundtrack, me estoy weando. Lo siento, pero es que Yo es no sé que ahora que lo muy. dijiste, yo nunca lo he Es visto con el que soundtrack es gringo. mono. Es horrible, es como. O sea, no es que la música sea horrible, sino la combinación es horrible. Como que en un momento dije, como le pusieron como The Offspring a una escena de acción. Es como, ok, esto no tiene lógica. Okay. Sí. Eso es lo que puedo decir, ok. Cuático. Bueno, este caballero ha trabajado en anime, pero no mucho. Hizo la música de los OVAs. Ojo, los OVAs de Creepy Mami. Hizo el soundtrack de la adaptación de Lair of Lemmear en anime. Y que hizo la música de Call Me Tonight, hablando de weas extremadamente ochenteras. Ya, eso es muy ochentero. Mega ochentero. Call Me Tonight es una No. experiencia mega ochentera, pero es un OVA muy, muy. No sé si lo tendría un episodio dedicado a Otaku no Yoso porque es un OVA muy mediocre. Pero la música es la raja. Que Ya, me da rabia porque va más encima. Tiene un es de una temática que le podría haber sacado el juego, pero han hecho una weá simpática con ella. Que se trata de una mina que sufre problemas con monstruos, pero su única gracia en su vida es que ella trabajaba en un fono erótico. Sí, por eso se llama Call Me Tonight la weá. lo, ya, Es okay. una historia muy talla que lo hizo el mismo equipo de Balkan Crisis, pero olvídalo, en el resultado no es para nada muy bueno. Pero la música la raja, debo decirlo, la música la lleva. Ya. Okay. Sí. Sí. No, pero yo no tengo problemas con la música. O sea, lo que diría es que es una música esperable, pero encuentro que está bien. Y No tengo bueno, problemas con la yo de música, repente a veces personalmente. pienso que esa gente que se queja al máximo de la música también es porque lo comparan con el trabajo de Kenji Kawai en Ghost in the Shell y es como amigo, por favor, weón. Bueno. Sí, es como mares de plata a Es que diferencia son también. producciones de... Sí, eso iba a decir. Como que son weas súper diferentes. La wea injusta. Y bueno, en fin, no, no, ¿para qué hablar de eso? La cosa es que yo encuentro el soundtrack piola. Piola. Ya. Eso. Hablemos de los sellos, ¿te parece? Vamos. Bueno, tenemos a Dígame. aquí hoy, oh, por favor, no me peguen los fanáticos de Apple, sí, voy a hacer todo lo humanamente posible. Acá vamos. Primero tenemos a la protagonista, a Deunan Nute. Lo dije bien. Dunan. Dunan. Nunen. Espera, voy a... Deja ponerme la lista para sufrir contigo, para verlo escrito como... Para que suframos todos juntos, espera. Bueno. Entonces está Dunan Knut. Ya. Yo opino que deberías usar la web de Google para que hable por De eso nosotros. estaba pensando, ¿existe el Duolingo Time en griego? Obvio que sí, debe existir. Ya, bueno, si está y existe, Porque, vamos, mira... acá está, tío, por favor, ayúdenos. Deyunannut. Deyunannut. Briareos Hikeitonkis. Briareos Hikeitonkis. Briareos, briareos, es como Bryatan, pero El briareos Bryatan. hikatonkires. El. Es súper cerca, briareos, Bryatan, no es tan lejano, opino. Sí, Opino. Van a matar los fans por decir el esta wea, Dunan y el perdón. Bryatan. Sí, po, la Dunan. Sí, la Dunan y el Bryatan. Bueno, de Dunan Nut, La o como Dunan. se diga, saludos cabros, está interpretada por la tía Masako Katsuki, que nuevamente se presenta en Otaku no Yoso, conocida por ser Sailor Neptuno en Sailor Moon y por ser Tsunade en Naruto. Oh, Tsunade me parece. Yay, sí. También, entre otras cosas, era Sí. Maroko en Gosenso-sama Banzai. ¡Maroko! Mara. ¡Maroko! Era Sakura en Ninja Ya. Scroll. Era Aya Misaki Unisa-mae, entre otros. Solo quiero agregar un detalle que estoy viendo chiquitito, que Appleseed fue estrenada el 21 de abril. Es como casi estamos haciendo el capítulo súper cerca del aniversario. De aniversario, sí, muy muy cercano. Oye, de hecho, tienes Sí. toda razón, no lo Sí. mencioné, qué imbécil. La película salió el Yo 21 de tampoco, abril de 1988. Ese día salió. pero... ¿Cachai que la tiene en Netflix? Nunca tenía idea. Pero obviamente no está para nuestro lado del mundo, pero Boo. está... Netflix la tiene en este instante. De hecho, este año cumpliría 26 años. No, no, pues el Creo, Loa si es no del estoy mal. 88, Pablo ya tiene como 35. 35. Ah, sí, va mayor que yo ya. Sí, pues. Oh, bueno. Sí, tiene... Sí, burp. No sé sumar, perdón. Nanay, tranquilo. Bueno, Eso. y aprovechando también, Briareo Hecatochires, lo siento amigo, hoy aquí en este momento viene todos los dioses griegos a sacarme la cresta, bueno, qué terrible. Bueno. Está No. interpretado por el tío Yoshisada Sakaguchi, que nunca había hablado de él acá en Otaku no Yoso, creo, puedo estar equivocado, porque él hizo a Kim en Record of Lost War, pero ha pasado tanto tiempo que no sé si lo mencionaba en esa oportunidad. Este caballero es famoso en Japón por ser doblajista. Era mucho más famoso por doblar películas norteamericanas y de otros países que trabajaba en anime. De hecho, uno de sus papeles más recordados en Japón es que hizo por muchos años a Darth Sidious, a Palpatine, en Star Wars. Ah, ya, okay. Okay. Bueno, este caballero murió de viejito, Ya. murió el 2020, tenía su edad ya. Ya. Hitomi, que era esta chica que tenía como toda esta cosa que lo salvaba de afuera, que es una historia que de hecho tocaron la nada misma porque tenías que haber leído el manga para entenderlo. Está interpretado por. Sí, Sí, yo también estaba como, ¿por qué no desarrollan en esto? Eso. es muy raro. Bueno, está interpretado Perdón. por Mayumi Sho, conocida por ser Chichi en Dragon Ball Z, la segunda Chichi, de hecho, porque eso lo comentamos justo en el episodio pasado que. Ese fue el único cambio más o menos brígido de Dragon Ball Z que cambiaron a la seiyuu de Chichi. Milk, para los latinos. Miruku. Saludo a la Sí. gente que me cuenta que allá en México tiene ese tema de que hay gente que piensa de manera neurónica que Dragon Ball Z es mexicana. Okay. Eso era solo okay. Que el otro papel más o menos grande que hizo es que ella era Mia Alice en Dangayo, entre otros. Una seiyuu piola. La palabra clave. Sí, hoy día la palabra es que la piola, Piola. okay. Está Eiji Sebastian, este personaje bien Sí. particular de la película, que está Nada, interpretado por exacto. Por Norio Norio Moto. Wakamoto. Qué bueno que ya lo reconociste, Pau. Me encanta. Es que ahora estoy viendo la lista de mantos, estoy como jajaja. Sí. Norio Moto. se caballero, ídolo. Tiene como Sí. 90 años y ahí está, un Sí. seco. Ahí está, qué buena. Con esa voz inconfundible. Atena Araya está interpretada por Toshiko Sawada. Ella es una persona que en Japón es famosa también por el doblaje. De hecho, ella es muy famosa por doblar en películas de Disney. Más que de anime. ¿De quién ha hecho? Uy, caché que. Creo que. Ay, en la mala de la sirenita, que siempre voy a decir que es Divine, weón. Úrsula. Úrsula, que para mí es Divine. Para mí es Divine, Pero Úrsula, sí es weón. Divine Sí. también. Sí, es Divine, no estoy de acuerdo. Creo que ha hecho varios personajes que tienen la voz así como. Oh, ¿cachai? Como ese nivel. De Sí. hecho ella comentaba que cuando hizo ese papel de Athena en Appleseed. Normalmente contrataban a gente mayor que ella para hacer la voz, pero como ella tiene esta voz muy reconocible, muy profunda, la contrataron siendo moderadamente joven. Lo cual era atípico. Ya, Ella sigue está bien. en el mundo del doblaje, pero en el anime tiene muy poco. Bueno, igual lo último que hizo y que me llamó la atención es que ella es la señora Tiffany Evergarden en Violet Evergarden. Ah, ya. Pero es bacán su voz. Tiene esa voz así bueno de señora Sí, Chora. hola. Sí. Calon Mautolos, que era este compadre que tenía toda esta historia trágica con Sí. su ex señora o señora, Calma. básicamente. Está Su viuda. tu viuda, O sea, sí. él es viudo. Viuda, sí, exactamente. Muy bien. Yo hablo con el pico. Gracias, Pau. Está interpretado por el tío Toshio Furukawa. El tío Piccolo. De Dragon Ball Z, un grande. Sí, o Nice, Ataru en Urusei Yatsura. Me Hay caga. mucha gente de Dragon Ball hoy. Sí. Hay relación. Y con Sailor Moon también, qué hermoso. Sí. Pero eso, ¿qué te parece? Hermoso. Está bueno el caso, está de peso. Y como siempre acá hemos comentado las opciones legales para conseguirse esta película. La Pau acaba de soplar y me parece excelentemente bien que lo hayas confirmado de que esta película estaba en Crunchyroll o en Netflix y ya no, o está solo en Estados Unidos, algo así. Yo creo que está solo en Estados Unidos porque nunca vi Appleseed en el catálogo de acá, aunque yo a veces como que veo Netflix por periodos. Pero la del 88, no sé si es la nueva tampoco, a ver, déjame cacharla. Adelante. Sí, la del 88 está distribuida por Netflix, así que probablemente solo para el lado gringo. Bueno, quiero comentar si a usted le Porque no la he visto en el gusta. catálogo. Si a usted le gusta mucho esta película, le comentaremos de que está disponible en el hermoso Blu-ray que salió nada más y nada menos que el año antepasado. ¿Por quién más? Por Discotech Media. Media, sí. Jeje. Ah, salió Muchas Discotech. gracias, Que Cristian. le pirateamos todo, tío. Salud. Sí, pero yo un día voy a comprarles algo de verdad, lo Sí, juro, algún en día nombre del a mí podcast. lo que siempre he querido comprarme Proyecto Aqua, siempre quise comprarme eso, pero bueno, algún día, algún día. Que igual fue mágico porque justo estamos hablando de eso y la hicieron, pum, así que Sí, ahí está. mágico. Porque era uno de los problemas para ver Project Aqua, era que no había un rip bueno, así que Sí, pues, factible lo una encuentro. historia que la comentaron en el podcast porque es terrible, era un drama. Sí, Ah, que pero lo terminó lograron. final feliz. Sí, se logró. Sí. Pero eso, llegó el momento de la pregunta de siempre antes de entrar a los spoilers, Pau. ¿Cómo recomendarías tú esta película? Yo sé que tienes tus peros, pero tal vez quieras decir algo al respecto. O sea, encuentro que si te interesa la saga o algunas cosas de la época, quizás tiene cosas históricas que valga la pena ver, porque es como una proto-película edgy para mí. Yeah. Como que tiene los ingredientes para, pero no alcanza a aprovecharlos. Pero como tú dices que son para gente que ya sabía el manga, como que basta con que se nombraran. Y eso encuentro que es desabrido para alguien que no conoce el manga como yo. Uh-huh. Entonces me pareció todo rato que era una película muy a medias. Entonces, y también siento como, porque uno cuando ve algo como que es para el fanservice o para alguien cuando llega hasta como que igual sabes, pero no se notó ni siquiera eso, como que me pareció muy mediocre a ratos, pero creo que tiene como los huesos de una buena trama y creo que es entretenido como ir viendo esas cosas, como que digo, como en lo bueno, en no ver lo bueno está lo bueno, como un ejercicio de... Es muy raro lo que estoy diciendo, creo, pero como que quedé como media mes después de verla, pero ya sabiendo más o menos dónde va, como que tiene algo educativo que creo que vale la pena para verlo. Mm. Y eso, pero no tengo tanto que rescatar, la verdad. Como que creo que su predecesora lo desarrolla mucho mejor que las cosas edgy que a mí me gustan. Esta cuestión medio existencialista, este conflicto como con el que también entra como un poco a lo que es Ghost in the Shell, que es esta cosa de tengo forma de persona pero no soy persona, ¿qué me falta para ser persona? ¿O qué es lo que engloba ser un ser, un ente? ¿Qué me hace ser humano? Ese tipo de cosas como que las tiene, pero no las desarrolla tan bien todavía, entonces encuentro muy entretenido ver esta y después ver la del 2004 también, que tampoco una película perfecta, pero se nota que ahí se agarraron mejor. Al menos yo lo veo así. Sí, debo decir que escuchándote, aunque algo que me había dado cuenta con el tiempo y creo que nunca lo había dicho públicamente, que los dos tenemos conceptos de lo edgy completamente diferentes. Sí, de hecho, como que a ti no te gusta tampoco. No, es que cuando yo... Quiero aclararlo, si hay gente que lo confunde. Cuando yo hablo del concepto de lo edgy, me refiero no a algo que sea así como profundo o que existencialista, me refiero a que son como ese tipo de cuestiones que se las dan como de... Se las dan de profundo o de oscuritas, pero en realidad están completamente hechos para choquear a adolescentes. La encuentro como superflua. Eso es a lo que me refiero con la palabra edgy. Como por ejemplo el feliz. Menos mal que nunca vamos a poder hablar de esa hueá. Qué bueno, saludos. Afortunadamente nunca nadie me ha pegado. Me gusta el opening y el ending. Esto es lo que puedo decir. Pero ese es mi concepto de edgy. Y de hecho, bueno, aprovechando que la estás mencionando, porque está alejado del tema de Otaku no Shoto, sin embargo, le dimos un paréntesis. Igual, no sé si quieras recomendar la película de Aramaki, la del 2004, o lo que viene después, por cierto, porque tal vez eso es lo que podríamos agregar, tal vez terminando el podcast, que bueno, después esta franquicia continuó en monos chinos, pero no los monos chinos que mucha gente cree. O sea, creo que está medio complicado, porque como decíamos, está... Este tema de que es animación 3D, pero está decente. Les recomiendo ese rip, ese upscale de 4K que está dando en YouTube, porque no me chocó tanto verlo. Pero hay que ser amable. De verdad hay que ser súper amable cuando lo vean, porque es viejo a esta altura. Ya tiene como 20 años esa versión. Sí, va a cumplir 20. Se cacha que es pionera del 3D en Japón. Eso. Sí. Sí, como dije al principio del pod, como que se estaba, mi tío específicamente la vio porque en Corea se comentaba como junto a Wonderful Days, como que hasta salieron como a la par. Pero Wonderful Days es producción coreana y también se hablaba como de este 3D como bacana aparentemente. Wonderful Days, chay, la tengo que volver a ver en algún momento. Es una película muy... Que no la puedo odiar porque son los coreanos intentándolo. Sí, por eso no la odio, pero bueno. No, si la puedo odiar, sí, está bien. O sea, todavía no sé si la odio, tengo que volver a verla. La última vez que la vi la encontré demasiado, como que caía en cosas amateur. Es que puede ser porque Uf, la animación coreana es bien ahí nomás, como que de verdad nunca pensaron como en que lo que estaban haciendo iba a ser algo un poco más superior, porque yo tengo unas weas que son como animaciones que me traía mi mamá y son como el pico, la verdad, como que de verdad subestiman a su público. Oh, Y Pau, Wonderful Day se lo me perdono. hiciste recordar algo hermoso. Lo voy a comentar públicamente, no voy a editar esto, por si alguien me quiere preguntar al respecto, o si la Pau me quiere preguntar más adelante, bueno, hace un par de días atrás, bueno, te contaba el tiro, vi animación mo moderna contemporánea de Corea del Norte. Yes. ¿Qué es? Ya, pues dime, Vi, era una serie de unos animalitos que era muy kawaii. De hecho, no tenía nada, propagandista, perdón, no puedo mencionarlo bien. Y vi una serie que estaba basado como en estos cuentos del Joseon, que obviamente ahí sí estaba forrado de temas políticos, nada piola. Hay un día te lo puedo mostrar más Solo tarde. quiero decir que cuando es el O y la E en romanización es una O nomás, pero es como una O con el paladar. Sí. Algún día tendremos una clase de los O y los E terribles coreanos, Me pero en otra encantaría, ocasión. me encantaría. Pero bueno, eso quería comentarlo nomás, para que vean de que siempre intento ver weas de todos lados. Literal, Así de todos pasas. lados. Yo la recomendación quiero decir para la gente que yo cuando la vi, insisto, fue piola y sigo pensando lo mismo. Creo que dentro de lo ochentero que es, para la gente que le gusta particularmente, muy en prioridad de su gusto estético, el anime de los 80, es una película que cumple. Los diseños de personajes son bastante bacanes, considerando sobre todo que el diseño de los humanos está hecho por una mujer que hacía Magical Girls, me parece que un poco vuela mente, porque quiero insistir que Denouement no es la mujer clásica de los monos chinos. De hecho, en el manga, insisto, Chihiro la dibuja con poto así, con marcada y la guayacá. Es súper como corpulenta, bacán, no sé. Es un personaje como. Me gusta mucho Dunan. De hecho, eso es algo que me pasa devolviendo lamentablemente al 2004. Me gusta, lo que sí rescato mucho es que me gusta más la Dunan de esta versión que la del 2004. Porque yo decía, ¿cómo va a ser una hueona tan bacán, tan ahueonada? De repente, como que me. Esa era mi impresión. Ahora que la vi, no la encuentro tan ahueonada, pero encontraba que era como puta la hueá, de verdad está una mujer bacán escrita por un hombre por la chucha. Eso me dijo. Y puede ser, pero bueno, la cosa es que Dionane es un personaje femenino que me parece atípico en los monos chinos, entonces también quería recomendarlo por ese lado, me llama la atención, la verdad. Y eso ahora que la volví a ver, vine a corroborar nuevamente que pienso lo mismo que cuando la vi hace ya casi 20 años atrás, encuentro que el personaje es muy llamativo. Y en general cumple, quiero decir eso, es una obra que cumple si no sabes nada de Appleseed. Ahora, si eres fanático del manga y fanático de la obra de Chirov en general y comparas lo que intenta desplegar temáticamente en su obra frente a lo que es, te va puta la vaya a odiar. Yo tengo claro que la van a odiar. Y es una película que polariza gente, que hay gente que la odia, hay gente que la ama. Yo encuentro que es un OVA piola de los 80 y una pésima película de Appleseed. Okay. Eso. Piola. Piola. Así que Okay. eso. ¿Revisémosla, Pau? Vamos a revisar la película. Te Pau ahí con lujo de detalle a comentar las cositas. Igual a esto de comentar. Tengo un par de cositas que decir. Entonces es parte, le puse play. Y acá está la escena que creo que es una de las mejores escenas de la peli para mí, porque es súper intrigante y es la que setea todo lo que va a ocurrir en el resto de la historia. Que aparece esta chica que deja ir un ave. Y ahora me doy cuenta de que la pieza está para la embarrada, pero ella está como en un extraño mood, como súper tranquila. Y aquí aparece Kaulos, que es su esposo, que también es un policía, que la está buscando en la pieza. Entonces, ella tiene este discurso sobre, ¿cómo se llama? Sobre que nosotros estamos en un zoológico al que hemos optado voluntariamente estar. Y cuando ya entra el esposo, ve el desastre en la pieza y se tira. Y se suicida. Se suicida, Brígida. Sí. Así parte la película y aparece el esposo que te da a entender que él sueña constantemente con esta escena. Es bien terrible. Y ahí como que te explican de que hubo una tercera guerra mundial y después como que la típica que dicen como la gente se cansó de pelear. Y todos se juntaron en esta como especie de se juntaron a crear esta especie de utopía. Y crean estos Bioroids, que son unos humanoides, que están clones humanos, como dicen, aunque no lo dicen mucho en la película, que sirven como para estabilizar la sociedad, porque no quedan suficientes personas también, y son mucho más estables que las personas emocionalmente. Sí, tenían las emociones reservadas, por ejemplo, no sentían celo y cosas así. Sí. Sí. Entonces, está esta ciudad que se llama Olympus, que es como una utopía. Y parte la película con que está, bueno, están en actividad policial. Esta es la escena como de los SWAT, Y te van así. mostrando que, sí, como la típica que te muestran un problema, que es que entran a un lugar y empiezan a dispararse, están allanando un edificio, aparece la policía como a controlarlo. Y los protagonistas, que es Brereros y... Ay, se me va el nombre de esta tipa. Es muy difícil de retener. Tun, tun, Dunan, tun, Dunan. tun, down, tun. Dunan, Dunan, son SWAT. Y ahí los meten a esta como redada que hay. Y bueno, te muestran todo este despliegue militar, te muestran los robots que son como pachoncitos, son súper bonitos los robots, que son como estos exoesqueletos, como le dicen. Y bueno, están estas negociaciones, por favor, dejen ir a los niños, pero que porque no tenemos para que ustedes se vayan. Y ahí entra el team de Dunan y te muestran que hay particularmente un personaje que tiene toda la par pinta de cyborg. Y bueno, esta parte es muy dark, como que están preparándose para salir y el gallo como que va a la puerta y le dicen, oye, ¿a dónde vais? Voy al baño. Y yo estoy como, yo no creo que él haga pipí particularmente profilo. La cosa es que entra el team de Dunan y todo, toman a este tipo y él actúa de una manera muy pacífica y lo escoltan fuera del edificio. Lo mandan con dos compañeros de Dunan. Y empiezan esta redada, no entraré en muchos detalles porque es acción, es mejor que la vean. Que igual es acción entretenida. Es Y piola, aparte sí. te muestran como lo sólido. Sí, demuestran lo sólida que es Dunan con Briareos como tuvo. Después van cachando a medida que van avanzando la redada que los compañeros los mató a alguien. Y ahí se dan cuenta de que el gallo que el que habían dejado como para salir era Brigio, se pitió a los compañeros y se perdió la multitud. Y ahí es cuando parte esto que decía Hayama de esta cuestión de la venganza policial. Es muy badicob, es como una escena como de alma mortal, así. Sí, güey, y se saca como tiene una bandana y se la saca en frustración y todo. Y bueno, acá te muestran en el escritorio de Carlos, que es este hombre sucio, que es su esposa, que él es amigo con todas estas personas. Él es de este cuerpo de SWAT. Y este gallo que se había llamado AJ Sebastian, aparece en su departamento, güey. Una referencia a Blade Runner, por Y ahí empecé. cierto. Quiero decirlo. Sí, es muy Blade Runner. Es muy Blade Runner. Y ahí empecé a cachar de que Kaulos es un soplón, está liqueando información de la policía a Sebastián, que es un terrorista. Filtración. De hecho, después te dicen, es como un terrorista profesional, así. Y como que cualquier cosa a este gallo le da como información. Mira, si necesitas más información, habla con este gallo y así. Y tú ya desde el principio ya vais cachando para dónde va la cosa porque tú ya sabes que él tiene este trasfondo con la esposa. Y gradualmente se va armando mejor. Bueno, acá después te muestran que con la memoria de Briareos pueden cachar quién es Sebastián y todo, pero ellos se obsesionan con encontrar a este Sebastián. Y ahí te muestran que Dunan se quiere cambiar de división, se quiere ir a la investigación por esta cosa de la venganza. Y demuestra esta oficina es que no ha cambiado nada. Muy, muy badicoba. Si no, yo quiero irme acá. Y es como, no, pero si tú sabes que no puedes continuar porque se vuelve una vendetta personal. No importa. Sí, la típica. No, el Briaderos es como un amigo buena onda, sí. ¿Sí? Sí, como que decía, oh, no está esa tensión como en la otra. Eso decía. ¿Sí? Bueno, acá te muestran que está llegando esta chica que es clave en la historia que es Hitomi. Y cuando llegan, está esta persona que es como la general de todo, como la comandante general, que es una de estos humanos artificiales. Y ahí dice algo que bueno que Hitomi no llegó como con gente, porque ella, que esto es algo que se supone que lo explica en el manga, ella está fuera de la ciudad y ella como que rescata gente. Y es un personaje que en la película es básicamente secundario, pero en el manga es extremadamente importante. No solo en el manga, sino también en la película de Aramaki también. En la película de Aramaki tiene infinitamente más En esta protagonismo. En esto también ella es importante, pero creo que no lo saben desarrollar bien cómo te la presentan, porque es como una galla que anda como en avión y es como, jaja, y me gusta tomar. Pero como que no te dan a entender lo importante que es Hitomi. Hasta muy al final, pero una wea casi del borde de que sí. Chucha, ¿en qué momento? Sí, porque eso era lo que yo decía, que era como, es como si se lo hubieran sacado el poto así. Entonces, bueno, ahí se juntan, van a Hitomi, tienen esta fiesta porque le agradecen a Hitomi como que los salvó, porque ¿cómo se llama? Qué terrible. Qué terrible. Dunan era lo ha salvado a casi todos los que están en esta fiesta. Que le dicen el lado malo, el bad side. Una fiesta muy ochentera también. Sí, la ropa también es ochentera. Me gusta Brea Eros porque tiene como un kimono, como la parte arriba de un kimono, es muy como cute. Sí, es bacán. Bueno, acá te muestran como la fiesta y todo, y de repente se da una alarma. Y Calmos tiene que salir al tiro porque también está en la fiesta. Y ella y Sebastián hace explotar una cuestión que es una zona particular del Olympus. Lo que sí está súper bien armado, que ellos tienen como que todas las cosas que hacen es para conseguir ciertos ítems. Entonces en este caso se consiguen como unos exoesqueletos. Y ahí ellos se arman y toda la cuestión, y ahí empieza, le dicen Tártaros al lugar donde hacen explotar todo. Así es. Que todo acá tiene nombres griegos, todos, y tienen nombres de dioses griegos. Mitología también. Griega. Sí. Bueno, acá se convierte en otra batalla con la policía y qué todo. ¡Qué piola esa batalla, y de hecho! Hay varias personas. Sí. No, y los robotcitos son como bacán. Bueno, ahí se sigue avanzando, están como emboscándolos, pasan por la seguridad y todo. Y están en este lugar que es como energía, pero en el fondo es porque ella y Sebastián tienen que conseguir algo acá. Y se roba la información de Hitomi. Pero como yo no he leído el manga, yo digo... ¿Qué chucha quieres eso de la niña que le gusta tomar? O sea, claro, lo único que te habían dicho hasta ese punto era que la había salvado del apocalipsis que era afuera de la ciudad, porque está todo destruido, supuestamente, sí. Que tú no lo ves. Tú no te lo presentas en la película, solamente no, te cuentan, pero es como lo que sabes nomás. Sí, Entonces ahí después, bueno, está este robo de información, y por otro lado te muestran un tanque que hemos dicho que es muy probablemente de Ano. Que tiene un alto poder destructivo, el agua flota y todo, y es un prototipo. Y ahí están como probándolo. Y ahí tienen que hacerle algunos arreglos y todo, pero no deja de ser un arma considerable. Y bueno, ahí todavía están conversando de cómo van a atacar a ella y Sebastián. Y obviamente como Kaulos está dando información a ella y Sebastián, le está mostrando el tanque. Y ahí se empiezan a interesar en él. Recién ahí como que hay un clic con todo eso. Sí, y ahí también tiene la información de Hitomi, como que ahí no se está terminando de armar porque están recolectando toda esta data. Bueno, acá ocurre que uno de los jefes están buscando a Dunan y a Briaderos porque ellos los dos pidieron transferirse. Pero justo no están porque todos se fueron al cementerio. Sí, ese es el jefe que debió haber gritado desgraciado, sí, y no lo hace. No lo hizo. Sí, acá van al cementerio y le hablan sobre este compañero que perdieron en la redada anterior. Y en esa se encuentran con Kalon, que Kalon va a ver a su esposa. Y ahí él le explica todo el trasfondo de la esposa. Le dice, no se ajustó nunca a la ciudad. Y dice, esta ciudad es como perfecta, pero ese es el problema, como que uno nunca se puede ajustar a ello. Voy a toser, espera. ¿Todo bien? Y al final fue como... Sí, entonces dice ahí, toda esta vida como utópica, no fue mucho para ella, como que dijo que no había ningún sentido, era como un zoológico. Sí, podríamos decir que, si bien la película te había tocado un poco el tema de qué se trataba, esta es como la primera pincelada chirou de la película, así como empezar a cachar que no eran nada tan felices como parecía. Sí. Entonces era como, y aparte te da a entender que ella no era un de estos humanos artificiales. Y ella dice, pero esta ciudad es maravillosa, y era como, pero no para todo el mundo es igual. Y de ahí viene la escena Chirou máxima de la película. Así que empieza a avanzar por la ciudad y empieza como a cuestionarse todo ese cotidiano que Como tiene. lo existencial, así Y ahí se como da cuenta que... los caros chicos algún día van a Sí. ser mis enemigos y se portan mal, bueno, así. Sí, pues, era como nadie se cuestiona nada, no hay adversidades, está bien vivir así. Y bueno, acá está una escena de Kowloon que va a que le arreglen un exoesqueleto y ahí le dice, pucha, hizo estos arreglos, pero ahí explican, bueno, es una cuestión súper técnica, como que lo arregla para que el robot sea más rápido y de pasada le explican los arreglos que han hecho al de Dunan. El de Dunan también es brígido y él se da cuenta que ya va a ser como un oponente complicado a futuro. Sí, o sea, bueno, un poquito para que sepan nomás, no, yo no digo que es un spoiler, simplemente como una habilidad del personaje. Una de las cosas que destacan en el manga es que como la verdadera característica, la verdadera habilidad de ella es poder manejar esa armadura gigante, que de hecho son como estas como identificaciones estéticas de Appleseed en el universo de Chirou, estas armaduras que de hecho tenían un nombre, se llaman como, ay, ¿cómo se llaman? Catmus. Eso, sí, y que, Catmus, dice acá. y claro, y que son como esas cosas que para la gente que le gusta los universos estéticos de Chirou son como los como un poco como los tachicomas, así como un reconocimiento de diseño. Sí, son como robots, son como bien gruesitos y redonditos. Bueno, acá tienen la escena de en que se ducha y en un lado las vemos ducharse, que para mí es Impresionante. fantástico porque la gente son. Sí, porque la gente se ducha nomás, de repente no tiene por qué ser una escena de ¿cómo lo pongo? De la manera Insisto, con más pesada todos los posible. monos chinos que he visto en mi vida, No tiene por qué. es increíble que no lo hayan hecho. Sí, que no sea fanservice eso. Bueno, y ahí los dos se van con Briaderos porque los llama el general, el comandante general. En resumen, lo del comandante les dice, les voy a poner para que investiguen y toda la cuestión, y se dan cuenta de que la persona, la Athena, no es realmente, no está ahí frente a ellos, a pesar de que los llamó al lugar. Es solo un No, un holograma. holograma. Entonces ellos dicen, ya, ella no confía en nosotros. Sí. Y bueno, ahí ellos deciden tomárselo súper en serio, y como que parece que en el cuartel dicen específicamente que están de vacaciones, pero en realidad están como investigando. Y ahí tiene toda una escena de que van como con sus ropas y es como de medio encubierto a buscar a los sospechosos y esas cosas. Sí, también está, bueno, obviamente esa metáfora que estos dos personajes, Kalon con su señora, tenían un pajarito y que obviamente es como una metáfora de que ellos vivían encerrados en una jaula que era como esta ciudad. Sí, bueno. No, pero lo cuático es que ella libera al pájaro y parece que vuelve. De hecho, Kowloon después anda con el pajarito en la mano y como que no se escapa tampoco. Es como chico. Que también es una idea de lo que él decía del zoológico, como que uno voluntariamente está encerrado. Eso es lo que ellos quieren decir. Bueno, acá él está con ella y Sebastián conversando sobre lo que viene, porque ella y Sebastián se está como cambiando las piezas por unas como brígidas para la batalla. Que tienen como garras y todo. Y ahí le dice, estos son mis compañeros, tenéis que tener cuidado con ellos dos porque son muy buenos. Y ahí te demuestran que el dueño de donde están ellos, que es como un bar conversando, es un informante para ambos lados, para la policía. Sí, eso era muy cuadro, era doble agente. Y sí, como que al final le informaba a todos, le da lo mismo, como buen informante. Y bueno, ahí ella y Sebastián lo cacha y lo mata, sin rodeos, para que no... Porque sabe que es informante y ahí como que cada uno se dice, bueno, este bueno encontró vida como en la tensión de hacer esto. Con todo el poder de Norio Bagamoto. Y ahí... Sí. Y bueno, ahí está esta escena en que sale... Ayúdame con el nombre de ella. ¿De qué era el No puedo. protagonista? Pau, Pau. Sí. Dunan. O Dunan, como dices tú. La Duna. La Duna, No la tía sé ella. Duna. La tía Duna. Bueno, están ahí en la pieza, están revisando los mensajes antiguos y ahí van cachando que este informante había tratado varias veces de hablar con Briaderos. Me encanta el laptop ese que tiene. Sí. Hermoso, 80 máximo. Briareos, me encanta que tenga pijama de señor ¿No es japonés. cierto? Es bacán, weón. ¿Manso cosplay sería ese? Sí, es bacán, ¿no? Sí, sería muy bacán. Y ahí empiezan a cachar que hay como... que hay información andando, pero como que... como está tratando de agarrar la información, la atención de Briareos, no dice exactamente qué. Y ahí les dice, estoy en el bar que se llama Neleus, acá están las personas y todo. Y ahí como que van cachando que están en sospecha de que algo está pasando, pero no se sabe bien qué. Y que les da una Y ahí pista, ellos están, creo que están en el cuartel. les da una pista, les Sí. dicen que uno de los que los va, lo está, engañando con toda esta weá, es de ellos, pues, como Es un es un policía, policía, sí. sí. Sí. Y bueno, acá el Tártaro está en entender que es como una gran base de datos. Y ahí cachan que se tomaron la información de Hitomi. Y ahí la Atena se lo toma súper en serio. Era como esto un problema. Y ahí tratan de atacar a Briareos y a Tunan. Pero ahí se resisten porque están desconfiando de ellos dos porque creen que son espías. Pero al mismo tiempo se mezcla con otra cosa porque se secuestran a Hitomi. Sí, se la llevan. Al final se da que en esta confusión entre que creen que ellos son espías y se están robando a Hitomi, se llevan a Hitomi. Y a ellos los atrapan. Hay una escena muy muy bacán de una cuando le Sí. dispara desde el techo así o la arma, bueno, es bacán esa escena. Sí. Sí, después cuando el resto de los agentes trata de meterse por donde escapó quien se secuestró a Hitomi, que es Kamlos. Explota, así que no la encuentran. Y ahí cachai que Kaunlos está así completamente metido. Y aquí viene la escena End of Evangelion, que es el Kageyama. Porque ella y Sebastián, en la conmoción, llega a la parte donde está guardado el tanque experimental para robárselo. Y ahí le dicen: hay algunas cosas de este tanque que no van a funcionar porque necesitáis permiso del sistema como operativo de la ciudad. Y ahí le explican que el ADN de Hitomi, y yo era como, yo no entiendo por qué una galla así anda dando vueltas como jaja por la ciudad, pero supongo es por de nuevo porque no he leído el manga. Hitomi, como que si tú la metes dentro del sistema de Galla, hace que Galla se vaya, o sea, como que se entre en estado dormido. Sí. Por lo que el sistema de seguridad del tanque no corre y sí se puede controlar manualmente. Sin cachar Y eso es un gran absolutamente problema. nada del manga y como una persona que simplemente se conseguía los VHS en esa época con muy poca información, para mí yo cachaba que estaba basado en un manga de todo eso, sin embargo, weón, esta weá de verdad sin contexto es una de las cosas más sacadas del poto ever que hemos cubierto en Yo lo Otakuroshonzo. encontré charcha, súper charcha yo lo encontré. Y era como, pero weón, ¿y cómo puede estar esta galla como emborrachándose en un bar y joteándose gente? Y después me decís que es como su ADN es como una de las cosas más importantes de toda la historia, me estáis Bueno, weando. hay una parte que yo encuentro incluso más ridícula todavía, pero todavía no hayamos llegado a eso. Así que dale nomás. Sí. Bueno, ahí como que les dicen, yo no, Atena les dice que no confía en ellos. Y como que les dice, no sirve todavía. Así que ahí le están diciendo como, pucha, ya es nuestra amiga, como que podemos ver, cachar qué está pasando. Van al bar y ahí van viendo como que efectivamente estaba el informante y que lo habían matado. Y ahí están viendo qué hacer ahora. Por otra parte está lo del, no, que están como movilizándose para ver qué encuentran y todo, pero todavía no están pillando nada y empiezan a destruir como diferentes partes de la ciudad. Porque se supone que hay como algunas bases donde Hitomi podría entrar para apagar el sistema operativo de la ciudad. Y ya solamente uno que lo van a hacer como de clickbait, para que la. De clickbait, de bait, De para que sea clickbait. el único lugar donde se puede usar. Sí. Así que ahí está la estatua que curiosamente tiene como un dios romano que Sí. probablemente es como Hermes o Nike. Y ahí lo están como aguardando. Y ahí Kaulos está también metido en eso. Y ahí también recuerda como lo que le pasó al final con la esposa, que al final a él lo trataban como un sujeto nomás y querían ver sus recuerdos como para cachar qué había pasado y él se acuerda como que se reían de lo que él veía en sus recuerdos, como que se burlaban de toda su Se experiencia. burlan de él. Esa escena Era igual muy es hardcore, terrible. weón. Sí, esa escena es bien, como que decía, yo entiendo completamente lo que le está haciendo. Y ahí él va a donde Hitomi, que era acuático, porque parece que la tenía como encerrada en el mismo, como en la misma estación policía. Y ahí él como que, yo creo que logra convencerla de lo que él quiere. Y ahí después él transporta a Hitomi para allá, pero como es Paco, pasa a Piola. Y ahí lo saludan porque lo conocen. Y hay como una especie de bache en el camino y se dan cuenta de que Hitomi está ahí y lo empiezan a perseguir. O sea, Y se recuerdan que Briarero se son da policías. cuenta, la verdad, como una manera muy Sí, así. podría darse cuenta. Por muy robot. Porque ella como que grita un poquito y se escucha. Y ahí entre los dos se van a perseguir y ahí Kaun los acelera y dicen, ya, es Kaun los el que está liqueando la información. Filtrando todo. Sí. No ve, Kaun los se había puesto su Cat, no me acuerdo el nombre de la armadura. Pero ahí se da como la batalla final de que esta parte está animada, Sí, precioso. es bacán. Va con Hitomi Y sabéis que Pau y. estaba hablando de Gainax, así que debo Dime. decir que esto igual me recuerda un poquito a Yo. Gunbuster. ¿Te acordáis al principio cuando están en la escuela de robots y la Ah, cuando están weá? entrenando, sí. Que son como estos robots que no se ven tan como ágiles tampoco. Son como medios como anchos. Sí, Sí. me recuerda Luego, y harto ahora te eso. das cuenta de que este gallo, él siempre supo que iba a hacer esto porque ya hace rato que tenía su robot como mejorándolo para hacerlo más ágil. Y al final él, en todo esto, como que de alguna manera llega al lugar a costa de su vida porque lo revientan. Hitomi vive y al final Hitomi entra voluntariamente dentro de la como estación. Claro. Y ahí se apaga completo el sistema y es brígido porque ahí te dan a entender que Gaia hace que funcione todo, hasta el fuego de la olla, los autos, todo. Y ahí está Sebastián que empieza a funcionarle el tanque. Y ya ese es otro tema, lo Sí, del eso es tanque. lo que quería comentar, Y que todo el esta es la mundo parte tiene. que encuentro tonta, güey. Pero tal vez es un nitpick demasiado ridículo de mi parte, la verdad no sé, güey. Se supone que habían comentado que estaban haciendo toda esta cosa porque con Gaia, que era como este cerebro, este como ahí general que controlaba todo, sin el control de eso, podían utilizarlo de manera manual el robot, ¿te acordáis? Y ellos decían, oye, Sí. pero ¿cómo si todos sabíamos que el robot solamente se podía controlar por inteligencia artificial? Nadie sabía que podía controlarse manualmente. Y es como, weón, después lo muestran por dentro, tiene el avanza cabina, vos, weón. Sí, pues estaba como hecho para, era como estáis Estaba weando. completamente hecho para que lo maneje una persona, weón. Cuando dicen eso, weón, me dio risa cuando me di cuenta. Ahora no me di cuenta cuando lo vi la primera vez. Cuando lo vi la segunda vez dije, pero ¿cómo si tú hacías un robot que lo controla solamente de inteligencia artificial? No, y hacer una cabina, vos, weón. Pero bueno, tiene una cabina de su robot casi como de Mazinger Z, weón. Sí. Bueno, y ahora todo el tema es detener al tanque. Y la verdad es que un arma poderosa, pues no se la pueden. Y al final se dan cuenta que tienen que resetear el sistema de Gaia para eso. Y entre medio, como que a Braeros lo atacan, el tanque sigue avanzando. Y Dunan baja con Athena a ver eso. Y tiene una escena que es súper cool porque, bueno, Briareos como se hiere, como que las va protegiendo el sistema de seguridad de Gaia. Y por otra parte, ellas tienen que, como se baja, cayó el sistema, que esta parte me da mucha risa, tienen que entrar a la base de datos, pero física, para encontrar qué tienen que arreglar. Entonces tienen que revisar con un montón de libros. Lo encuentran y se encuentran con un circuito al que tienen que dispararle. Y ahí le pasa el arma a Dunan porque ella dice, yo creo que tú disparas mucho mejor que yo. Sí, Y falla hartas veces. quería comentar algo antes. Esto es lo que voy a comentar a continuación, solamente lo leí. Y dije, me da paja revisar porque tendría que bajarme la película en el formato que voy a comentar. Y cuando lo leí dije, conchito madre gringos culiados, weón. Hay una escena que está comentando la Paz, que es cuando Atena con la protagonista están viendo esos libros, que por cierto, nuevamente cae esta weá como del tema anacrónico de la película, que es el futuro, pero están revisando libros con hojas así, con weas por todos lados. Y cachai que hay una escena cuando están ahí que Atena está como frustrada porque no encuentra nada con el tiempo y Deunan le sonríe cuando va a decir chixio y le termina a decir ella la palabra, le sonríe. ¿Te acordáis, Pau? De nuevo. ¿Te acordáis que Sí, está...? porque le sonríe ella. Sí, le sonríe de vuelta. Estoy viéndolo. Simplemente le está haciendo una cuestión para sacarle como de la presión, para que se vea una talla, nomás para sentirse bien. Bueno, según lo que leí, alguien me lo puede ir a confirmar, tal vez me agarraron de troleo porque dije, por un lado, o puede ser, o, si, o simplemente agarraron pa' hueveo, pero conociendo a los gringos también puede ocurrir, weón, que en el doblaje gringo de esta weá de Appleseed, en la escena, esta mina se tira un peo. Es que no en inglés, LOL. LOL, ¿qué? ¿Qué? Dijeron, esta escena es muy rara, yo la arreglo. Esta escena es muy rara. What the fuck? Eso, quería Okay. mencionarlo cuando lo leí, dije, oh, voy a Okay. tener que ver a ver si Okay. en inglés algún día. Gracias, supongo. Eso, y mi anécdota del día de hoy. Okay. Okay. Bueno, la cosa es que ella como que va fallando los tiros y se va encontrando, acordando de frases que calmantes de Usa friaderos la fuerza. y resetea el sistema. Sí, de hecho, muy la fuerza de su Obi-Wan Kenobi. Y desactivan al tanque. Y ella y Sebastián Caput Sí, intenta escaparse cuando se disparan da ahí. cuenta que el robot no funciona y apenas abre la puerta le disparan un manso balazo en el cráneo. Sí. Igual esa escena Sí, así que bueno. donde de un Deunan dispara ahí al centro, igual me recuerda un poco a Robocop también, weón. Es que después de ver el live in action, sí me hace pensar en Robocop. Un poquito. Y bueno, ahí están en el zoológico como rehabilitándose y Deunan visita a la habitación de Kaolon y su esposa y ve que el pajarito sigue en la casa por su cuenta, porque no está en la jaula. Y ahí tiene esta escena como de ella en el día a día y se encuentra con Atena. Y le sonríe. Esa es como la escena Minas Bacanes. Sí, es como buena, buena. Hemos Badass pasado por girls. cosas. Sí. Sí, hemos pasado por cosas. Y ahí la ciudad panea hacia arriba y termina la Y termina película. la película. Veis que un body cap al máximo. Si de hecho cuando se cae todo y a salvan el día, las dos caras se lanzan al suelo diciendo, ah, de verdad, yo estaba, bueno, yo ya pensaba que iba a decir, estoy muy vieja para esta mierda. Estoy seguro, bueno, en algún momento pensaba que aquí iba a decir, o aquí iba a Faltaba decir, eso. o iba a decir, necesito vacaciones. Bueno, el típico body cap, el típico momento Sí. body cap. Típico, típico. Es verdad, es verdad. Sí, algo así faltaba, es real. Así Pero que eso. sí. Bueno, yo quiero aceptar lo siguiente. La película es. Piola. Eso, muy bien. Muy bien. Si la encuentro piola. Gracias. Como le estaba diciendo, ahora que lo puedo decir ya como más como con spoiler y todo eso. Le quiero comentar como este punto, que obviamente no quiero spoilear lo que viene a continuación con esto que va a cerrar el episodio del día de hoy. Pero quiero hablar ahora en este punto de la película con respecto a Appleseed como franquicia en general. Ya. Dígame. Porque no, debido a que todo esto es post-2000, no vamos a volver a hablar de Appleseed. Yo creo que a lo más podríamos volver a hablar un poquito de cuando hablemos de Blackmagic, que es como lo que nos queda en anime de Masamune Shirow. Bueno, la cosa es que en ese momento, como dije, la corte piola y todo eso, después salió la Appleseed del 2004, que fue una película revolucionaria, pero piola también. Y si usted es una persona que solamente ha visto este OVA, porque hay gente que se vive con solamente eso. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha acá, no está con eso por motivo obvio, es que su época de anime fue el pre-2000 y no han visto más porque no les gusta, no le atrae. Le quiero comentar a esa gente que Appleseed todavía continúa. Es una franquicia que está activa, pero no por Shirou, sino por Aramaki, que el weón ha hecho todas estas películas 3D. El 2004 salió Appleseed. Nuevamente estoy diciendo que este compadre hizo lo que quiso con la película. La película piola. Después salió Appleseed X. Que el juego, el videojuego. Quiero comentar que es interesante el juego, lo único que quería decir, pero es parte como de la locuría, ¿cachai? Quería decirlo. Después salió Appleseed X Machina. Que me acuerdo que esa también me dio ruido. Después salió la serie de televisión de Appleseed, que yo nunca la he visto. Que salió en 2011 y que también es 3D. Hoy yo creo que no la vi solo por eso, Y probablemente. finalmente salió Appleseed Alpha. Yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo el día exacto de cuando anunciaron Appleseed Alpha. Iba a sonar una wea más boomer que la chucha. En realidad va a sonar como a pesado culiado lo que voy a decir, pero Apenas anunciaron de que la música le iba a hacer Skrillex, dije, no, chao, adiós. ¿Pero? Sí. ¿Qué? Pero creo que en 2011 estaba full Skrillex de moda Pero si también, creo, el ¿o no? dubstep eran pero los años dorados y esos ruidos culiados que siempre, insisto que mi modem de 56 baudios hacía los mansos soundtracks para Skrillex, pues. Pero que, bueno, ¿para qué te digo que hizo el tema de Kingdom Hearts? Pues, Sí, weón. sí, sí. Bueno, la cosa es que yo debo confesar Sí. que ya en ese punto de la vida yo estaba alejado de lo de Appleseed. Yo la Appleseed Alpha, que supuestamente es una precuela, pues eso se llama Alpha, es como un Origins de Appleseed. Bueno, ya el CG es como full. Es casi como Square Enix la weá, así como ver un Final Fantasy actual, weón. Son unos modelos así 3D muy japo de Ah, videojuego. ya. Ya. Y también son Okay. todo esto de Aramaki, todo. Aramaki se hizo dueño de Appleseed a esta altura, es más de él que de Shirou, weón. Y Shiro está, es que Shiro está en otra, por lo que habíamos Dibujando hablado. Loli. Está súper dibujando lolis con ropa muy apretada, media transparente, que se le salen las piezas. Pues sí. Pero sí, eso quería comentarlo para que usted sepa que con los años continúa Appleseed. Pero yo estaba completamente ido. La verdad es que, insisto, no soy muy amigo del CG. A mí me cuesta mucho, mucho ver películas CG japonesas. Tiene que haber un motivo demasiado de peso. Y puta, cuando salió la Apple, sí, era como, ah, ya. Ok, buena onda. Y no la he visto, weón. Alguien tal vez va a decir, caía, me estáis perdiendo las masas películas. Tal vez son infinitamente mejores que la del 2004. No tengo idea. Vi el tráiler, eso sí. Y obviamente que ha mejorado increíblemente el tema del 3D, pero no ha sido para mí. Tal vez algún día la veré, ahora que volví a este punto de mi vida de nuevo en Appleseed, tal vez le dé el tiempo que merezcan en los próximos días. Ser. Yo como que estoy, como que creo que tuve suficiente por ahora, honestamente, así que lo voy a pensar. Como que creo que ya cumplí ese momento Paulina del pasado que no entendía ni una wea, está listo. Así que eso. Te tengo una pregunta, ahora que hemos pasado por todo esto. ¿Qué prefiere, esto o Dominion? Dominion. Ya, yo igual. Yo sé por Siento qué. que le queda menor, mejor, ¿Sabes lo que me pasa encuentro. con Dominion? Que Dominion guarda dos cosas particulares de Shiro que están súper bien representadas en los OVA y en la serie de TV, por cierto, que es como comedia hueonada, que tú sabes que a mí me gusta, siempre me ha gustado. Ellos dejaron claro que me gusta la comedia tonta, japo, ochentera. Pero para más encima la weá con lo tonta y ridícula que era, bueno, te quiero recordar que en los OVA de Dominion hay hasta tallas de dildos, po, weón. Sí, la weá era Sí. así de ridícula. No, y me acuerdo que teníamos esta cuestión de que era jaja y después ya no era jaja, Eso era como mismo, conche tu madre y eso se ponía mismo, brígido que y se era da, lo tenía todo. que es ahueonada y para más encima al mismo tiempo la weá se da el lujo de ponerse filosófica, weón. Sin pasarse a caca No, tampoco, como que no. lo hace bien. Ah, Así que era como no. eso. No son como esas conversas de Mamoru Oshii gigantes, no. Simplemente tiene un momento quién soy yo en los OVA de Dominion que es bacán, está súper bien hecho. Así es. Así que no, yo prefiero Dominion, la encuentro menos pretenciosa A mí no, no, no, también. es que no quiero usar esa palabra porque siento que la palabra pretenciosa le ha hecho mucho daño a este mundo. Pero quiero decir que al mismo tiempo. Yo le tomo varios factores a Apple. Si, para empezar, en la primera de Chiro, pues igual hay que considerar eso. Obviamente, con el tiempo Eso es verdad. va mejorando la mano. Fue revolucionaria en su época. El manga, particularmente, el OVA no. El manga, particularmente, es importante. Insisto, vuelvo a insistir que a pesar de que solamente diga que es piola, para mí, de un Anna queda inolvidable. Un personaje femenino muy atípico. Y sigo insistiendo. Es piola, pero sí prefiero Dominion, la verdad. Y de hablar de Ghost in the Shell, Ghost in the Shell es maravillosa. Y no solamente lo digo Sí. por las películas de Mamoru Oshii, digo el manga también. El manga es la raja. Entonces, en ese sentido, es más como ya. Perdón, Masamune Shirou. Ya con todo lo que aprendió en Apple, sigue en Dominion haciendo esta obra que es tan clásica y está en la raja. Ghost in the Shell es maravillosa, bueno. Sí. A mí me gusta. Si tuviera que elegir entre las tres, me gusta más Ghost in the Shell. No, obvio, es que yo lo tenía claro, por eso te hice la pregunta entre Abel Cid y Dominion, si por eso no te Sí. quise preguntar de En Ghost in the Sibon. Shell. Sí, me parece. Será Ah. como súper obvio. Es real. Y Sí, bueno, sí. va a sonar un poco curioso también, pero si pongo un poco como la vara, y insistiendo que es piola. Por ende, al decir que es piola no la estoy odiando, lo paso decente cuando la veo. Igual, tal vez, haciendo así como un poquito de tier list, weón, que es tan popular ahora, tal vez sea una de las obras más débiles de Gainax, weón. Porque creo que como para variar lo vi sin revisar mucho hasta que después caché que era Gainax y fue como como que se notan algunas cosas, pero también es como un proto Gainax, siento. Es que, no, pero Como que el tiene, se Gainax, rescatan algunas igual el cosas. Gainax full, es súper full Gainax. Sí. Yo encuentro que no tanto, no sé, como que es que no sé, creo que quedé tan me con todo que no creo que no fue también es algo que no fue bien aprovechado, así lo siento. Igual nos quedan, hay muchas cosas de Gainax que no hemos visto. Lo que pasa es que nos queda demasiado por revisar, demasiado. Y hay unas cosas que de hecho Sí. de Gainax que yo no cacho mucho. Yo lo digo yo como fanático de anime, con lo famoso y popular que es Gainax. Creo, por ejemplo, yo nunca he visto Money Wars, weón. Creo, ahora que hago memoria, estoy Yo acordándome. tampoco. Hay cosas de Gainax que creo que yo no he visto, weón, y que sería interesante verla a futuro. Pero de lo que cacho, unas cosas más débiles. Por ejemplo, de lo que hemos hablado acá, yo prefiero Takuno no Video, lo prefiero, en mi opinión muy personal. Ni hablar de Gunbuster y Evangelion, po, weón. O sea, no veis, po, ¿cachai? Sí. Ajá, Furikuri también, pues, weón, Furikuri es la raja. Entonces, sí, probablemente sean las cosas más débiles del catálogo, pero no podría decirlo con exactitud, si es como en general, porque hay muchas cosas de Gainax que no he visto, weón. Y que nos Sí, quedan. porque yo tengo como un... Sí, porque yo tengo como un quiebre con Gainax porque conozco algunas cosas que son las que hemos nombrado, las más populares, y después viene este Gainax como de los 2000 que empezaron a hacer puras series como de lolis con armas y fue como esto no es para mí. Hicieron, a mí, Paso. a mí me perdieron cuando hicieron Haemamaru Kindergarten, que una serie muy piola, pero dije, ¿por qué chucha está haciendo Gainax esto, güey? Fue como muy raro para mí. No sé, es raro y de hecho creo que está como no sé en qué está Gainax ahora, no existe No, Gainax, no, pues sí. existe ni a ese Est punto como que ya no me eh, eh, este, importa. esto lo hablamos en el episodio de Evangelion. Esto lo conversamos. Y Gainax ahora Sí. actualmente es un fantasma. No, nadie de Sí, Gainax bueno. trabaja en Gainax. Bueno, no, mentira, el weón este. Ay, siempre se me olvida este caballero que lleva 3.000 años diciendo, no, si vamos a hacer Nadia 2, weón. No me acuerdo cómo se llama ese caballero. Este todavía sigue en Ah, Gainax. yo tampoco. Pero yo les quiero recordar que cuando Hideaki Anno hace toda esta pelea y se va y crea Estudio Kara para darle pega a sus amigos, es donde ya la wea empieza a irse al carajo en Gainax. Sí, pues ya se fue a la chucha. Entonces decía como para mí Gainax no, como que es el nombre, pero es solo como el nombre, nada más lo es. Como que Gainax está en otras partes ahora. Gainax existe actualmente, pero no es Gainax, es Trigger. Sí, así Para es. mí Trigger, bueno, y Kara también, obviamente, pero en espíritu, para mí es Sí. Trigger. Para mí Trigger es la secuela espiritual de Gainax. Estoy de acuerdo. No, No ya, iba como a cerrar, así que dale. no, ya, es decir, creo que la última weá, sí, que vi relacionado con Gainax, creo que fue Medaka Box, weón. No, ya no me acuerdo, weón, que más encima. A mí Medaka Box no me gustó, weón. Sorry, weón, bueno, lo intenté y mis amigos me decían, no, pero es que no la entendiste, así, yo decía, no sé. Era una Yo lo mina último que vi con. fue estas niñas que así jugaban Airsoft, creo. Ya, sí. Eso creo que fue lo último. Ah. Y creo Girls and Panzer, no sé quién la está haciendo, pero creo que es No, no, Gainax. es de Gainax. No, No no, estoy no, segura. no, no. Es Bueno, de Gainax, la última gran obra de Gainax fue Bastille Stalking, weón. Se lo dijo alto, así, clarísimo. sí. Qué bien que ahora quedó la licencia para, aunque yo encuentro que es innecesario una secuela, pero ya. Tuvieron que pasar como 15 años, pero bueno, no, pero igual siempre huellaron con la secuela, ¿eh? Desde día 1, así Eso es que verdad. Sí, no sé si es real, pero Pero yo encontré que estábamos bien así. Yo estaba bien así. Así que ustedes tienen que estar bien así, no mentira. Pero yo estaba bien así. Bueno, vamos a cerrar este podcast diciendo que a todos los fanáticos de Gainax, de Otaku no Shoso, les quiero decir que todavía nos queda mucho, nos queda Carecano. Bueno, o sea. Sí, nos queda Care. Oh, weón. ¿Podemos hablar de Careca, Por no? supuesto que sí, pues. Muy bien. Ah, Nos queda, mira, ya. les voy a decir al tiro que nos queda de Gainax y Otaku no Shoso. Nos queda Carecano, nos queda Nadia, que nadie en la raja. Ya encuentro la. Mira, es cierto que puede ser un poco. Siendo adulto, algún a rato un poco latera, porque estaba dirigido a un público medio preadolescente, pero yo la encuentro hermosísima. A mí me encanta Nadia, así que encantado. Me quedan todos esos ovas que yo te juro que yo no, hay un montón de ovas de Gainax que yo nunca he visto, nunca he visto. Ay, ¿cómo se llama esta weá? Esa weá de Mayon que hicieron, weón. Nunca la he visto, weón. Hay un montón de ovas que nunca he visto de Gainax, así que. Ah, y aunque no sea de Gainax per se. Les comento, gente. Esto creo que lo comentaba en un podcast, así que no creo que sea mucha revelación. Pero yo y la Pau, en algún momento de Otaku no Shoso, nos vamos a mandar un poco la cresta en temática. Y sí o sí queremos conversar de las live action de Hideaki Anno también, que son pre-2000. Ah, sí, por favor. Sí. Así que, para toda la gente que disfruta de Gainax, nos queda harto todavía en el programa. Así es. Menos mal. Menos mal. Sí, menos mal. Eso. ¿Vamos a salud? Vamos, los saludos. Vamos a los saluditos. Primero está la Fran de Colombia que dice simplemente conocí esta serie por la revista Dokkan y nada más. Y pone una carita triste. Está bien. Yo creo que esa es la experiencia de muchos, la Sí. verdad. Yo insisto que era una cuestión como de revista española para mí. Yo me demoré en verla. Bueno, Pero saludos Fran. está bien. Saludos Fran. Saluditos. Después viene nuestro clásico e infaltable saludo del Seikado. Que dice. Hola. Hola Seikado. Confieso que la primera vez que lo vi fue en un juego de Super Nintendo, ¿verdad? El juego de Apple, sí. Bueno. Grande Seikado. Mi primo y yo pensamos que era de una película de Bad Lebowr. De la película Bad Lebowr 2, de hecho, la de Mamoru Oshii. Por el diseño de Briareros. Después entendí mi confusión. Tenía ganas de ver algo, pero no me llamaba el OVA. No me gustaba su animación. Ahora la vi y debo decir que no me gustó. El diseño y personalidad de los protagonistas está ok, pero termina todo muy soso. Esperaba acción, robot armor contra Sebastián tuneado, pero nada. A raíz de esto me estoy hojeando el manga y la weá buena, lo amé, el autor es mi dios, los quiero mucho. Gracias. Y no, si el manga es otra Nice. cosa, es otra cosa. Ah, de nuevo el manga. Sí, Ah, saludines. yeah. Saludos. ¿Verdad que también nos queda ver Black Magic de Masamune Shirou? Nos queda, sí, bueno, nos queda, tenemos harto que hablar. También está Rodolfo el Reno, que simplemente dice: no se hizo después otra versión. Recuerdo que Salfate la mostró, era mucho más reciente. Yo le comenté personalmente, pero quiero comentar acá en el podcast que ya hablamos, porque hizo Shinigaramaki el 2004, hizo Appleseed, que se llama Appleseed a seca, esa película, por cierto. Eso, saludos Rodolfo. Después viene Silvain de Saki que Saluditos. dice: primero vi Black Magic y nunca he leído mangas del autor, wow. Los personajes son arquetipos agradables. Kalon es mi personaje favorito. Su trasfondo es bacán. Los fondos están muy bien hechos. Y por último, un robot conejo comiendo papas fritas. Hermoso. Sí, era como, es como cute. Yo me acuerdo Después lo que. hicieron menos cute. Creo que lo leí en Wikipedia. Que el loco que hizo Chappie, este loco de Sudáfrica, dijo que se basó en el diseño de Braulio para hacer a Chappie. ¿Eros? Ah, ya. A pesar de que en mi corazón siempre va a ser el cortocircuito, así que. Johnny 5, Johnny 5. ¿Verdad? Sí, es Johnny El Five. Johnny 5 al máximo. Pero bueno, si el autor lo dice, está bien. Y eso es lo que tengo en Twitter. En Instagram tengo. Está. Pellello-sama. Pellello, sí. Dice: cuando chico e inculto, vi la versión en animación digital de esta obra. La encontré genial, pero jamás puedo aprenderme el nombre del robot androide Briareos. Como sea, saludos a los Hayama locos. Hayama con J y doble L. Gracias, Pelleyo. Saludos, Pelleyo. Saludos. Aparece Lopi y solo dice: aguante, conejín. El conejillo de Eso. Archipelo. Saludos. Sí. Acá alguien dejó publicidad, así que lo dejaré ahí Ok. nomás. Eso camina Filo. al éxito, camina al éxito. Sí, camino al éxito. Está Akaz4 que dice: Grande conejito, saludos, gran capítulo de Dragon Ball Z. Ah, gracias, muchas gracias. Y acá está. Sí, muchas gracias. Está Kote Kaiser, que me extraña que no haya visto Apple, porque de repente con nosotros ha visto cosas súper under, como bien oscuras, y este dice: no, la conozco, pero no la he visto, dice. Ya, Eso. Y por igual, último bacán. tenemos a Juan. Sí, dice Juan K43. Me acuerdo que en Maldita sea la pasaron en un especial de anime. Apareció en DVD, la compré y la vi y la encontré buenísima, dice. Ah, Muy verdad, creo bien. que mostraron un extracto de Maldita Sea. Sí, así es. Así es, sí, me acuerdo. Eso fue un Sí, no me especial de anime. extraña. Sí, fue un especial de anime, así es. Sí, no me extraña nada, nada. Y eso es lo que tenía en Bacán, Instagram. bueno, llegaron hartos saludos. Muchas gracias a la gente. Sí. Eso. Eso, ¿cómo lo Muchas pasaste? gracias. Otra obra más de Masamune Shirou adaptada rara. Check. Sí, adaptada rara. Creo que esa es la descripción. Creo que en general he tenido como experiencias inesperadas con Masamune Shirou porque no he visto mucho, quitando lo de Ghost in the Shell. Pero es que Ghost in the Shell creo que está muy cambiada porque a mí lo que me gusta es la película, la de siempre. Es una película de Y las Mamoru series de Oshii. anime, como que. Sí, pues entonces como siento que ahí tiene otro filtro. Y las series de animación de Ghost in the Shell no las no puedo con ellas, de verdad no puedo con ellas. Entonces no sé si realmente soy fan de Masamune Shirou, tengo mis dudas. Y a la isla, ¿viste? A la isla lleva, weón. No, no la he visto. Nada, a la isla lleva. La raja. ¿Arais? Sí, me dejó sin tichel. ¿Arais? No, no la he visto. Es la raja. Bueno, el próximo episodio de Otaku no Yo es uno bien particular y especial. Vamos a hablar de Chelo Hiki no Gauche. Este corto, que de hecho va a pasar también un poco similar a lo que hicimos en el episodio de Kumo no Mori, Kase no Yoni. Que son como estas películas que mucha gente dice: ah, esto es de Studio Ghibli, pero en realidad es porque lo hizo Isao Takahata en una época muy bacán de él. Y que es un corto que va a ser también un episodio muy difícil de abordar, que sea muy largo, pero quiero decir que es una película maravillosa, es la raja, me encanta esa película. Muy buena. Así que Sí, bueno. porque yo jamás la había escuchado en mi vida, lo voy a decir al toque, así que estoy como expectante, ya la tengo bajadita, así que ahí veremos qué onda. El tío Isao Como que hasta el Takahata. estilo de dibujo me llama la atención. Sí, así que eso. Sí, y quiero aprovechar en decir que lo pasas, ojalá lo pases muy bien en tus vacaciones, Pau, que te das vacaciones. Así me voy de vacaciones, por fin, pero vacaciones de verdad. Y Pásalo eso. bacán, descansa, Pau. Gracias, muchas gracias. Eso. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Yoso. Nos vemos, que estén muy bien. Shaolin. Viola.